98.3, puro rock nacional. De 6 a 9 de la mañana en Vega 98.3. Está todo el mundo loco, todo el mundo paranoico con razón. Una vez un amigo mío, un conocido mío con el que me llevo muy bien, Langer, viste, el que hace los chistes en la contratapa de Clarín, me dijo que el título de mi biografía debiera ser Los paranoicos me persiguen. Porque nunca había un tipo más paranoico, pero esta vez no soy yo, ¿eh? Esta vez es de verdad, ¿eh? Por mi trabajo ayer tuve que hablar por lo menos con 6 médicos, porque estaba intentando hacer algo que no logré para 3 poderes. Y a los 6, ¿no? Cancheramente, argentinísimamente les digo... Pero ¿es para tanto? Sí, es para tanto. No hubo uno que me dijera, no, bueno, los medios exageran, algo que a los médicos por otra parte les encanta. Decir, no, no exageran nada, nos caemos como mosquitas, y lo único que tenés para, el único elemento que tenés para darte cuenta es la fiebre. Y chao. Y chao. Yo estuve ayer en mi médico con la tosecita esa que tengo yo histórica, y cómo sé ahora que no es. Uh-huh. Es fácil, me puso la mano arriba así, ¿sí? ¿Tenés fiebre? No. Fiebre. Esto sin fiebre no hay. Todo lo demás para el debate. Con fiebre vamos al debate todos. Sí. ¿Tenés fiebre? No, a ver, me dice. 36,8, no, no, no. Esto sin fiebre no hay. Y de hecho, tiene la tranquilidad. Viste que decían que no hay que tomar las aspirinas porque te enmascara el. No pasa nada. No, si tenés 39 no te enmascara ninguna aspirina. No pasa, si tenés este bicho, podés tomarte mertiolate. Te pones, viste, martirate endovenoso con un suero y te da fiebre igual, no hay manera. Bueno, la gripe es el tema de la mañana, de las mañanas, de todas las mañanas, de todas las radios, de todas las casas, y está bien, y está bien. Yo después te voy a contar los 5 lugares donde más te lo puedes pegar y no se te ocurrió revisar antes. 5 lugares que nadie limpia y todos tocan. 6 y 5, 8 grados 6 la temperatura. Todo preso. mejor imposible. 6 de la mañana, 11 minutos, la temperatura en Buenos Aires 8 grados 6 décimas. La influenza A ya afecta a 100.000 personas en el país. Lo reconoció el ministro de Salud, Juan Mansur, un día después de asumir el cargo. El viernes pasado, en vísperas de las elecciones, el último parte oficial hablaba solamente de 1.587 casos confirmados. Hay 44 muertos, pero admiten que podrían ser más. Ayer lo escuchaba Macaluce, ¿no? Este Mansur ya tiene un récord antes de asumir, que es el de bajarle el peso a los bebés cuando nacen. Es un genio, chabón. Le bajó el índice de mortalidad infantil a Tucumán, parece, bajándole el peso a, que le anotaban a los bebés. Un gigante. Qué cosa, la gente está loca también. El sucesor de Jaime iba con él en vuelos privados bajo sospecha. El flamante secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, compartió con su antecesor en el cargo al menos dos viajes en aviones pagados por empresas privadas. Son viajes por los que Ricardo Jaime es investigado por la justicia, proceso que terminó siendo una de las razones que lo empujó fuera del gobierno. Compañeros, siempre fuimos compañeros. La provincia dará una licencia especial a padres por el adelanto de vacaciones. Los empleados públicos que tengan a su cargo hijos de hasta 14 años podrán quedarse en sus casas para atenderlos. Regirá solo durante el periodo extra de suspensión de clases por el avance de la gripe A. El Pato Filiol está choqueado tras el robo. Ubaldo Filiol, el Pato para los fanáticos del fútbol, quedó realmente choqueado tras el robo que sufrió el miércoles por la noche. De hecho, tras el lamentable suceso, el ex arquero de la selección permanecía ayer en reposo. Racing y Newell's se despiden del torneo. Desde las 21:15 la Academia recibe a los rosarinos. Sin embargo, el plato fuerte de la fecha será el domingo, cuando se defina el campeón, Huracán o Vélez. Sí, hay gente a la que le interesa más la promoción, hay que decir, pero bueno. Espectáculos. Mariano Yudica será Pinti, Wage y Al Pacino en Gran Cuñado VIP. Serán 18 los participantes que habitarán la casa y, como ya se había adelantado en exclusiva, se podrán ver las imitaciones de Susana Jiménez, Carmen Barbieri, Moria Casán, Mirta Legrand, Florencia de la B, Mario Pergolini, Guillermo Francella, Ricky Maravilla, Jorge Rial, Viviana Canosa y hasta el mismísimo Marcelo Tinelli. Hay gente que se está matando por ser incluida ahí. Yo tuve una sola experiencia cercana. Una vez Freddy me preguntó si me podía imitar en la pregunta animal. La cantidad de almuerzos que le pagué cada 9 para no verme imitado, creo que todavía dura la coima y voy a salir ileso. Creo que ya intereso menos por otra parte, pero... Sí, no, me moría del asco. No me lo bancaría. La Coca Sarli celebrará sus 74 al ritmo de un tango erótico en el Golden. El 8 de julio, Isabel Coca Sarli festejará la víspera de su cumpleaños número 74, rodeada de hombres desnudos en el Golden de Buenos Aires. Ella es una dama muy especial y por eso estamos preparando algo diferente, adelantó Juan Carlos, la estrella principal del boliche y expareja de Valeria Britos. Claro. 8 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy el pronóstico dice que tenemos por la mañana cielo algo leve, algo nublado o con viento leve del sector oeste, ahí va. La máxima para hoy es de 19 grados. A ver, ponemos un poquito más. ¿Qué haces, che? 6:15. Abrí la ventanilla del bondi, viejo. No, yo no bajo la ventanilla del taxi porque no se sube, ¿viste? Tienen miedo de que le vas a robar. No, loco, abrila. No, porque no se sube. Vengo a tener esa charla hace 5 minutos. Se va a robarle la salud. Sí, viajé en un microondas de gérmenes. Una cosa extraordinaria, ¿verdad? Es como hacer, en mi caso yo vivo cerca, ¿no? 2.500 metros bajo el agua, sin respirar. Es más o menos así, yo tomo aire y voy. Rompiste tu récord. ¿Eh? Sí. Récord. Siempre fui bueno en eso. Y ahora que... La apnea. Claro. Bueno, de hecho tengo apnea. Como todo gordo de mi... De mi estatura, decidimos, muchas gracias, eso es lo que voy a extrañar. Como todo gordo de mi altura, efectivamente, hay un par de minutos por noche que decidimos no respirar. Nos gusta jugar al límite. Nos gusta jugar al límite. Cómprate el aparatito, que es re sexy ese para dormir. Sí, me imagino. Carpita. Es como una carpita, ¿no? Sí, como, no, como una nebulización permanente. ¿Quién duerme con eso? ¿La Nata duerme con eso? Sí, mi tío duerme con eso. Sí, la Nata duerme con eso. Sí. Bueno, y ahí y la esposa duerme con la Nata. Siempre hay algo peor. 6 y 16, Lerena Deportes. Sí, vamos a empezar a anticipar, va a seguir anticipando esta gran final que se va a dar el domingo entre Vélez y Huracán. Para esta primera hora tengo una entrevista imperdible con Ángel Capa, que explica algo de lo que todos venimos hablando, que es para él jugar bien, pero lo que destaco de esta nota, y por eso la voy a leer, es que está ayornado, ¿eh? No es el menotismo clásico, el que odiamos y entramos los que no estamos muy metidos en ese estilo de juego, sino que lo ayornó. Por eso es que Huracán también agrada a todos, porque es un menotismo ayornado, te lo voy a contar. Esa es la nota donde explica qué es el tiki-tiki, ¿esa es? No lo explica con esas palabras, pero sí explica de qué se trata tocar y jugar ¿Cuándo, bien. ¿Cuándo salió esa nota? Me parece que lo viene diciendo hace unos días, esta salió hoy, es la nota de es hoy. Nueva, pero nueva, sí, nueva. Es nueva, pero ese es más o menos el discurso que viene teniendo, que explica por qué a Huracán le gusta todo, porque no es el menotismo clásico que a algunos les aburría. Yo no sé tanto de fútbol, más bien no sé casi nada de fútbol, pero me hice bilardista en el 86, porque era tan obvio que era una campaña lo que Tigo estaba enfrentando. Y era tan lógico el planteo de juego que hacía, que en ese tiempo yo sí iba mucho a la cancha, decía, es lógico, vamos a ganar así. Pero sí es lógico, yo voy a un partido y me decía, sensato. Y en cambio, me cuesta más entender lo no bilardista. ¿Por qué? Porque para mí, en los casos que yo presté atención, viste que uno tiene relación con algunos gustos, en mi caso, no regular. Tengo etapas, y etapas en las que voy mucho a la cancha, etapas en las que no le di pelota. Y en las etapas en las que le di pelota a los equipos de Menotti, me pareció un mentiroso, no es que me parecía que era un esquema de juego. O sea, no me parece que intentar hacer a Chique sea fútbol bonito. ¿Será que lo parecía en Central también, viste? No me parece que cinco salames mirándose la cara corriendo para adelante para que no salga otro sea juego bonito. No. O sea, ni siquiera ese que estaba en contra de su manera. Es que no me parecía que eso fuera todo lo artístico y la destreza y no sé qué, y el jugador creando que el tipo decía, eso no tiene nada de arte. ¿Crees que lo no, matas? Sí, es una opinión con consulta. Sí, en realidad hay muchas personas que a las cuales no les gusta el bilardismo, no les gusta el menotismo porque se enfocan en las personas. Bilardo le cae mal a mucha gente, Menotti le cae mal a mucha gente, y es verdad que los últimos años equipos de Menotti no han jugado bien. Yo no vi el 78 y ni el 79 por edad. Pero lo viste por video. Sí, pero no ves por video, ves los goles, no ves la táctica de los equipos. La verdad, no me puse a ver un partido entero del Mundial 79 juvenil de Japón. ¿Me jodés? No. No, nunca vi partido entero. De Japón, sí, el 78 puede ser, que algunos sí, pero era otra época, era otro fútbol. No se puede descontextualizar, mirar hoy y decir, a mí me gusta el menotismo porque vi un partido del 78 por video. No, pero digo, si no lo viviste en el momento. Es casi, ahora ya la inquietud es casi generacional. Sí. O sea, vos de verdad no viste, por ejemplo, Argentina-Holanda entero. Sí, lo he visto una vez. Ah. No, pues me... No, lo que te quiero decir es, yo viví contemporáneamente... Como si no un partido con Pelé, digo, es... No, yo viví contemporáneamente al Menotti más moderno. Igual vi equipos de Menotti jugar bien a principios de los 90, pero contemporáneamente no viví la mejor época de Menotti, tal vez sí viví la mejor época de Bilardo. Lo que digo es que hay personas que enfocan en el ser humano y por eso no les gusta el fútbol. A mí lo que me gusta es jugar para ganar. Se juega lo mejor posible, pero a mí me gusta jugar para ganar. Y eso es una cosa que yo siempre le discutí a los menotistas, que prefieren tirar un caño y que salga mal antes que hacer un pase pedorro, por decirlo de alguna manera, y que salga bien. Y eso es lo que yo discuto, la belleza antes que la eficacia, no. Eficacia más belleza, perfecto. Bueno, y entonces Capa, en esta nota, lo que yo noto es que ayorna un poco los conceptos clásicos y dice, hay que hacer la menor cantidad de pases posible. Bueno, pero lo que te enoja a vos de los menotistas es lo que me enoja a mí, ¿eh? Sí, por eso. Yo no sé mucho de fútbol. Sí. Pero ideológicamente estoy en contra de la mentira de venimos todos a buscar un momento de arte. No, macho, venimos a ganar y si sale bonito, 10 veces mejor. Sí, yo pienso lo mismo. O sea, yo prefiero no terminar la promoción, y si termino la promoción, prefiero, la verdad, que haya un taquito antes del último gol. Me gusta más, no soy estúpido. Prefiero no estar en la promoción, pero un taco nunca en mi vida. En realidad, cuando está en la promoción, prefería no ver ni siquiera un taco de 8 con lomo y tanga desfilándome en un telo, digo. Bueno, capaz, si querés, te digo su opinión, así ya lo desarrollamos. Él, por ejemplo... No, ya le pusimos misterio. Dale, vamos a mantener el misterio. Sí, hoy lo no, porque él en algunas cosas está ayornado, ¿eh? No es el menotismo clásico. No, me interesó, pero dale, como me quedó enganchado, en serio. Bueno, déjame ir primero con el tránsito que me quedó por acá traspapelado. Principales accesos a Capital sin demoras. Desde el sur, puentes Nicolás Avellaneda, Uribucina y puente Pueyrredón normal. Servicio de tren, subtes en horario. A esta hora te parece bien, Javier, yo hago. ¿Sabes qué? Tengo un promo de la camiseta. Guarda conmigo. Ustedes hablaban de fútbol, entonces yo me entusiasmo, ¿no? ¿Puedo ir con la camiseta? Sí. Mira. ¿Me la pongo o me la saco? ¿Soñaste vos con tener la camiseta más grande del fútbol mundial? Sí. Ahora ese sueño se hace realidad. Selección Argentina te regalan una camiseta oficial firmada por Diego y por todos los jugadores del primer equipo. Me da bronca que se la gane alguien. Solo tenés que enviar un SMS con la palabra camiseta al 10011 y demostrar todo lo que sabes de nuestra selección respondiendo a algunas preguntas. Ya sabes, envía camiseta al 10011 y espera a la gloriosa Cetilanca firmada por las estrellas. Qué lindo, no sé, todo, no sé si no la gano, no sé si puedo participar. No, hay mucha bronca. Gane alguien. Qué mal. Sí, si no va a ganar alguien, lamento comunicarte. Cosas que pasan, sí. En este momento. Algo se me va a ocurrir. Andes, bueno, Gabriela. Te adelanto cortito, a mí no me gusta ni Menotti ni. A mí sí me gusta Menotti y me gusta Bilardo. Lo que no me gusta, y acá sí digo. ¡Ah, que... golpea la mesa! Jamás, pero ¿cómo vino hoy? A lo Fernando. Pasó la noche con Moria. Esta. No me gustan las Electrostars. Yo me iba a dormir bien ayer, me iba a dormir tranquila, había visto lindas películas y aparecieron las de Electrostars en Showmatch. Después vamos a ampliar el tema, ¿eh? Sí, querido, y tenemos los ratings y las cosas que... Bueno, obviamente la televisión está tomada por la información sobre la gripe A, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué hay de espectáculos abiertos, qué se canceló y qué continúa. Perfecto, me encantó el adelanto. Salgamos un tema tan barato y tan chiquito como las Electrostars. Están buenísimas, ¿viste lo que son, no? Sí, las estaba viendo en una foto que son tiene Gaby. Son una cosa que te... Hay una que no la tengo de nombre. No importa, no importa. El apellido es Pestaña y me interesa. Las patas, tiene una pata, parecen tres árboles junto a cada pata. ¿Pestaña? ¿Quién, Pestaña? Dominique Pestaña. No. Es como Penélope Lamour. Es como Penélope Lamour. Sí, es que es como, en lugar de una Spice Girls, es como una chica superpoderosa. Soy Dominique Pestaña, me encanta. Dominique me encanta. Pestaña. Qué lindo debe ser. Yo soy Juan Bigote, nos conocemos. A Dominique Pestaña. Me garché Dominique. ¿Cuál? Dominique Pestaña. Anda. Me hizo ojitos y le entré. Oh. Sí, la conocí en el subte el otro día. A Dominique Pestaña. ¿Y? Estornudé para el otro lado. Mira, garché. ¡Qué lindo! No. Divino debe ser comentarlo así, ¿o no? Me encantaría. No anda en subte. ¿Qué? No anda en subte porque esto es Tarse. No anda en subte. Estrellas. No. No anda en subte ahora. Pero para mí que un día anduvo. Hasta ayer nomás. Sí. La verdad, lo más probable es que nunca. No sé, depende de dónde viva. Una vida de remises. Se la veo más complicada. Nada, también nunca anduvo porque es de Florencio Varela y no hay. La música de esta chica, ¿qué onda? ¿Es como pop? Preciosa. ¿Tecno? Preciosa. Es una cargada. Es hermosa. Bien. La música. Sí, la música. Es hermosa. Hermosa. ¿Te da? ¿No acordás Blanca Blues, que es el último grupo Blanca de mujeres Blanca Blues? Bueno, eran más o menos. Ponele. No, es ponele, como, ponele. Las primas. A ver, son como las Blues, pero son menos creídas. Estas. Claro. Ellas cantan sus cositas y claro, no son pretenciosas, son humildes. La otra, vos le pedís que te cante arroz con leche y empiezan. Arroz con leche. ¿Y cómo cantan feliz cumpleaños los músicos pretenciosos? ¿Estás en la mitad del cumpleaños? No. Como está, no sé, X. Sí. Y nadie puede, cantar con eso. Si no es el Happy Verde. Con swing, ¿viste? Le ponen swing. Happy Verde. Que lo cumpla. No, estas chicas no son así tan agrandadas. Van y cantan sus cositas y muestran un poco el culo. Mueven sus patitas de logro, sí, Fabi. Un poco. ¿Muestran mucho? Mostraron todo. Mucho. Levantó el vestido. No. Uno, anda, ¿en serio? ¿No eran shortcitos? No sé, pero una se le enrolló un poco más el vestido a esta, no sé cómo se llama, la de flequillo rubio platinado. Bueno. O sea, que no es pestaña ni... Me gustó el tema. 6 y 25, 8 grados la temperatura. En el 4535-4200 y el día... Queremos que nos cuenten anécdotas del viaje de estudio, dado que... como hay muchos que no se pueden ir, nosotros les contamos. A ver, vamos a ponerlo de este modo. Sí. Un tipo que se está por ir a Bariloche tiene todo para gozarnos. No tiene responsabilidad del trabajo, ni de juntar la guita. Se está yendo de joda en una época donde tener sexo es mucho más fácil que no tenerlo. A Bariloche con todo pago por los padres. Un tipo envidiable. Privilegiado. Desde todo punto, no, envidiable. Envidiable. Un tipo odiable. Como esto hizo muchos son oyentes nuestros de la noche. Así que los odio. Y solo para hacerlo sufrir, que contémosles anécdotas de Bariloche, ya que ellos no se pueden ir por la gripe A. 6:26, 8:26 la temperatura. De 6 a 9. Gerardo Rocín. Mejor imposible. Es la reina de Marte, montada sobre su mamut. Y van directo a Luna Park. ¡Masacre! Por primera vez en el Luna Park. Viernes 7 de agosto. Anticipadas con descuento en el estadio por sistema Ticket Portal. Para clientes sin 15% de descuento. Viernes 7 de agosto, Estadio Luna Park. Y se contarán por miles las víctimas. Nucrem es cremoso y tan suave que es difícil compartirlo. Proba Nucrem Giorgalos, un placer incomparable. Algunas mujeres aseguran que tras mandar la palabra Shakira al 48800, extrañas cosas comenzaron a pasarles. Instinto salvaje, mal comportamiento, pérdida de remordimiento, hambre voraz, radar de solteros, ganas de salir a divertirse. Loba, el nuevo éxito de Shakira. Descárgalo directamente a tus oídos, mandando Shakira al 48800. Si te animás, Shakira, la loba está cerca. Costo del SMS 18 centavos final. No incluye costo de descarga de contenidos ni de navegación. Sujeto a disponibilidad técnica del equipo. Más info en www.claro.com.ar. Con tarjeta Galicia Débito, cada día más linda. Los sábados tenés un 30% de ahorro en las peluquerías de todo el país. Saca ala. 0810-777-3333. Tarjeta Galicia, cada día más. Promoción válida para compras abonadas con tarjeta Galicia Débito en comercios adheridos al rubro peluquerías durante julio, agosto y septiembre de 2009. El reembolso se verá reflejado dentro de los 5 días hábiles del mes calendario siguiente. El monto máximo mensual a reintegrar es de 50 pesos. Condiciones disponibles en igalicia.com. Comunicate con Mejor Imposible por mensaje de texto al 10011 Mega. Por teléfono al 4535-4200. O con un mail a mejorimposible@infobae.com. Mano de piedra Durán y su hermano Bizarro invade el escenario para rescatar a Lu. Lu Bizarro quedó muy mal, pero llevó manjares a su madre que no pudo ni probar. Esta es la historia que nadie contó, la historia de otro boxeador que perdió. Esa noche América Bizarro lamentó la caída de un campeón sin corona. Macri nombró a Jorge Elfino Palacios al frente de la Policía Metropolitana, Si quieren saber de él, busquen en la causa AMIA. Ahí está bien documentado. 3 o 4 motivos por los cuales puede ser procesado en la causa AMIA. Así que si quieren saber quién maneja la Policía de Buenos Aires, googleen causa AMIA, que ahí lo van a encontrar al chavo. Es una buena manera de enterarse quién es el que está a cargo de la Policía de la Ciudad. Ángela Lerena. Sí, está buscando que... Bueno, te recomiendo, en crítica está muy bien cubierto el tema. Me gusta más en página 12. Ay, bueno, está bien, no hay problema. Bueno, Ángel Capa, decíamos... No, porque es mejor diario, no porque... No, mentira. No, pobre de vos. Bueno, estamos hablando de Ángel Capa, que decíamos rompe con algunos preceptos clásicos del menotismo, Esa es la clave de por qué su huracán le gusta a todos, también a los que no comulgan con el menotismo histórico. A ver, en esta entrevista que le da hoy al diario, le queda clarísimo. ¿Por qué? A ver, uno de los preceptos clásicos del menotismo es que solo marcan los defensores, ¿eh? Muchas veces escuchamos a Menotista diciendo, no, cómo el delantero va a andar corriendo un lateral, eso es mucho desgaste, cómo Ortega lo va a correr a Roberto Carlos. Bueno, ¿qué dice él? Dice, para recuperarse necesita que participe todo el equipo. Así nomás, cuando se ataca hay que achicar con la defensa. Explica que el equipo tiene que ser un equipo corto, que es uno de los clásicos de, en general, del fútbol moderno. Otra de los, de las cuestiones que contradice el menotismo histórico, que supuestamente no es moderno, y que los delanteros también tienen que marcar. Esto es lo que dice Ángel Capa, ¿eh? Lo está diciendo él. Después, otro de los preceptos que con los que rompe es el tiki-tiki como fin. O sea, oh, vi cómo tocan, pero la pelota no va nunca para adelante. Bueno, no, eso no es lo que dice él. Dice que ¿cuántos toques, le preguntan, hay que dar para jugar bien? Los menos posibles. Dos no se puede porque los rivales no son tontos. Bueno, entonces hay que dar los pases que sean necesarios. Ni uno más, ni uno menos. Los menos posibles, está diciendo. O sea que ese supuesto que si la tocaste 74 veces antes de que entrara al arco, es más lindo gol que si la tocaste 4 veces. No, claro, es lindo el ole, pero cuando ya va ganando 3-0, si todavía no hiciste ningún gol, anda para adelante. ¿Me vas a aplicar a mí? No. La hinchada central es sonsamente menotista, sí, desde que nació. Entonces, por ejemplo, hay gente que se está por ir a la promoción y te hacen tres toques, ¿viste? Y una pared en el medio de la cancha y empiezan, ¡oh, contento! Porque hay que morir en tu ley, está bien. Y van a morir así, pero en su ley. No te vas a explicar. Otro de los preceptos, no pasó. Otro de los preceptos que derriba Capa es el que dice que los menotistas entrenan menos. Lo cual es verdad, yo lo he visto, no es que me lo explicaron. Vas a los equipos de técnicos menotistas, especialmente Salim Menotti, no están entrenando con el mismo nivel, la misma, qué sé yo, el mismo esfuerzo que otros equipos. Él dice que hay que entrenar y mucho, porque para jugar, para tocar, se entrena mucho, porque el jugador tiene que aprender a quién le da el pase, tiene que aprender a mostrarse como pase para el compañero. Así que mentira que no entrena, no, por lo menos Capa mentira que no entrena, él sí lo hace. Otra cuestión, no practican pelota parada, los menotistas, es un clásico. Bueno, dice que otra de las historias que hay que derribar es que no practican pelota parada. Huracán tiene 10 goles de pelota parada, la gente piensa que somos románticos y no trabajamos la pelota parada. Trabaja pelota parada, hace todas las cosas que los bilardistas venimos diciendo hace tantos años. Y después también cuestiona el tema de que un equipo sólido no puede ser un equipo que juega bien, porque le preguntan, ¿por qué Vélez puede ser campeón? Vélez es el otro posible campeón del fin de semana, porque juega bien, dice, y Vélez es un equipo que no toca la pelota 300 veces, que es más sólido y menos vistoso. Ahora, sí, hizo algo que Bilardo no hubiera hecho nunca, salió a hablar antes de ser campeón. No, pero no está hablando de ser campeón. No, pero hay dos o tres notas, porque ya había una muy parecida en otro suplemento deportivo el fin de semana o el lunes, donde ya explica la fórmula de su equipo. Eso hay que hacerlo después del campeón, después de la final. Yo te explico, y tocamos así, y jugamos así, y es nuestro estilo de juego. Todo eso el día después. Pues justamente lo que está diciendo es que ya es un éxito para él, aunque no salga campeón, es lo claro, que está tratando de decir. Y bueno, son maneras. Sí. Gaby. Bueno, vamos a ver cómo le fue a la televisión ayer. Ayer que estaban a los besos los personajes de Néstor y Cristina en Showmatch, se fue, ¿sí?, el personaje de Mariano Yudica, Sergio Massa, que bueno, a propósito recién mencionábamos que va a tener mucha tarea para el gran cuñado VIP, porque hace dos o tres personajes. Los números, ayer arrancó con 26.8 de pico de rating, cerca de las 11 menos 20 de la noche. Bajó un poquito, que se movió casi toda la franja de las del final de las 10 de la noche en 24 puntos. Pico de rating de 22 ya para las 11:20. La verdad que yo no recuerdo en qué momento fue el horario de la presentación de las Electrostars, pero fue un momento impactante para la televisión argentina, sobre todo porque yo creo que en estos momentos son los que alguien nos toma el pelo. Atrasa mucho tiempo presentar esto. ¿Sabes qué? No sabían ni hacer el playback las chicas y dijo una de las Electrostars, ay, lo tuvimos que preparar bastante rápido, no, porque estuve el martes en tu programa y no tomamos mucho tiempo para ensayar, entonces lo presentamos así nomás. O sea, ni lo ensayaron, era una coreografía. Los grosos eran mejor, ponele. ¿Qué, Elena? No, por supuesto, querido. Pero vos sabés que me dio impresión, porque digo, seguramente hay mucha guita puesta ahí, o al menos hacen creer que hay mucha guita. Se hablaba de que iban a grabar los videoclips en Estados Unidos, que se quería intentar a una figura de la talla de George Clooney, que Brad Pitt. Ya sé que es marketing y que están tirando cosas, como que yo te digo que mañana desfilo con Roberto Piazza. Pero la verdad es que me parece que nos toman el pelo. Si vos querés mañana desfilar con Roberto Piazza, vos desfilás con Roberto Piazza. Uno. Yo quiero desfilar mañana con Roberto Piazza. Perfecto, llámamelo 9:45, así no lo despertás a Roberto Piazza. Y después. Sí, yo tengo que desfilar. Dale. Ningún problema. Y ahora, estas pibas tienen con qué tentar a George Clooney, al mayordomo, sí, a George Clooney y el padre. Ah, no, murió. Sí. ¿Murió? Bueno, a lo mejor le gusta también. Es que eso lo mostraron, estaba a la vista. La verdad, todo bien, son preciosas, un poco patonas para el estándar de chica que se usa hoy en día. Es como grandotas de... Pero, para, ¿cómo es el tema? Parecen cuando son flacas son anoréxicas, cuando tienen gambas son patonas. No, son flacas. Ahora son patonas. Son patonas. Hay un momento en el que es un poquito coherente en la vida. No, yo no digo gordas. Mira, son muy flaquitas de arriba, después viene como patona. Araña. Sí, patona, no. Perdón, la flaca anoréxica te molesta. Cuando viene, una con pinta de trolita, de las que nos gusta a nosotros, y es medio flaca, así, mirá, no tiene nada, mujeres eran las de antes, y citás a las grandes del cine. Sí. A las grandes del cine has citado en esta misma mesa. Y ahora vienen estas cinco bestias preciosas. Sí. Bestias hermosas. Me hacen acordar a Fernando Gamboa. Hermosas, claro, y le decís patonas, le decís. Patonas. Patonas. Sí. Patonas, nunca patonas. Yo quiero que vuelvan las mujeres como en el show de Benny Hill, con mucha curva. Sí, no eran tan sí, curvas, porque es un show de porque eran gay. Así. Porque eran así, claro. Pero ahora son viejas esas señoras. Bueno, no, escucha, más o menos. Ya murieron. Una guachada lo de la consigna, perdón, Sí, es una guachada, ¿verdad? No, era eso nomás, decir la verdad. Escucha, Rosy, no sabés lo que viejo se rompió el orto para que yo viaje a Bariloche y una puta que está recogada, no voy, va a ir él en algún momento. Claro, sí va a ir. No es que le van a robar la plata. No cerraron Bariloche. No, por eso, déjalo. Que cuente la anécdota de Bariloche. Si no, escúchame, si te estafaran. Por favor. Si no, si hubieras pagado el viaje. Ya esta aclaración me molesta. Si hubieras pagado el viaje y te estafan, nosotros te lo denunciamos al revés. Vas a ir igual. Están esperando, ¿eh? ¿Y sabes cuándo? Y yo voy a estar acá a las 5 de la mañana leyendo el diario. ¿Qué te jode? Bueno, Gerardo, tengo una nueva opción. No hay nada mejor que toserle la cara a la gente, dice. Y eso es un punky malo. Claro, ah, no miralo. Future. No asesino serial. Al final, pará, son los que tenemos. Los cuidamos porque son los nuestros. Hola, Rosín. Te cuento cuando fuimos a Bariló. Nos olvidamos a una compañera en Córdoba. Nosotros también. 15 kilómetros después nos dimos cuenta que faltaba alguien, volvimos a buscarla. ¿Sabes lo que me pasó? Una parecida, y cuando la chica la tuvimos que ir a buscar a un peaje atrás, se subió y las amigas se abrazaban llorando, como diciendo nos reencontramos. Yo soy hija de puta, te lo olvidaste hace 2 horas, no te diste cuenta, y ahora la abrazás como si fuera tu mejor amiga. 7 menos 20, 8 grados 6 la temperatura. Amor. De 6 a 9, Gerardo Rossini. Mejor imposible. Tiempo, 100.000 personas se pegaron la gripe A en Argentina. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Hacen las cosas así. ¿De qué se trata la mañana? Uno de los temas de la mañana tiene que ver con el nombramiento de Juan Pablo Schiavi, el sucesor de Jaime. Nosotros contamos, casi te diría que apenas fue nombrado, la procedencia del nuevo funcionario, que había sido jefe de campaña del macrismo, y que era curioso cómo al final son en muchos casos la misma banda que trabaja para distintos equipos, ¿no? Nosotros lo dijimos el otro día, bueno, hoy está para el Clarín, viajaban juntos en un avión pagado por algunos de los licenciatarios, favorecidos por ellos mismos, ¿no? Digo, es como si vos le das el manejo del tren, no sé, ponele Juan Pérez, y Juan Pérez después te paga un viaje en avión. O la empresa de recorrido colectivo una línea, ponele. Y recibir favores de esa gente. Nunca falta mal pensado que va a sospechar por eso. No es mi caso, no es mi caso. Yo creo que son toda gente honesta y proba. Pero, bueno, están los que no piensan así y bueno, por eso están en la tapa de los diarios. Ese es uno de los temas de la mañana. Otro tema de la mañana es la famosa policía profesional de Macri. Son muy profesionales, es gente que ha trabajado por dinero de un modo muy eficiente. Si querés conocer quién es el jefe de policía que elige Macri, qué casualidad, ¿no? Porque el proyecto de la policía lo tiene hace un montón, pero se conoció hoy la confirmación del nombramiento de este tipo. Raro, ¿no? Porque justo las elecciones fueron el domingo. No sé. A mí, que hagan las cosas mal no me jode para nada, porque me parece natural. Sin embargo, que las hagan apropiado. Si el nombramiento de la famosa policía que venís vendiendo, hace tres días después de las elecciones, es que te parecía que antes de las elecciones iba a caer mal. O sea, vos ya sabés que está mal. Si no, si agarrás a un premio Nobel de la seguridad del mundo, lo pones antes de las elecciones, para que la gente te vote. Claro. Cuando esperás que pasen las elecciones para poner jefe de policía, será que a lo mejor te enteraste. ¿Quieren saber quién es el que va a manejar la policía de Macri? Ningún problema. Pongan en Google, caso Bloomberg, ¿sí? Y van a ver que tiene un antecedente importante. La banda responsable del secuestro, cuenta acá página 12, se dedicaba también a los automotores. El secuestro de Axel Bloomberg, ¿no? Del hijo de el falso ingeniero. La banda responsable del secuestro se dedicaba también a robo de automotores. Y quien después los reducía, y hasta pedía previamente las marcas y modelos, era un tal Jorge Sargoski. Bueno, está condenado ahora a 6 años y 6 meses de prisión. En la causa judicial, este Sargoski, el de la banda de Axel, ¿sí? Registra llamados a Palacios. No. Que es ahora el jefe de policía de Macri. No, de la ciudad, es nuestro. Tampoco nos privemos de compartir el privilegio. Hay mucha gente que vota a poner a Macri, porque les parece que es como contagiosa la guita, ¿viste? Que si el tipo tiene privilegios, bueno, te los va a pasar porque nada. Ya él tiene y quiere ser funcionario y que los quiere repartir. Bueno, acá ahora nosotros también tenemos el privilegio que él tuvo, porque lo tuvo en Boca mucho tiempo, ¿no? El tipo. No, sí, no sabía eso. El tipo laburó en Boca. Bueno, mira, vos no sabía, sí, ese dato. Después también, si quieren, fue bien recibido por sus propios familiares, que fueron seguramente al acto de nombramiento, así que bueno, los familiares de Elfino Palacios están contentos. Sin embargo, bueno, los familiares de la causa de Ana están menos contentos, porque cuando ellos fueron a quejarse por el rumor del nombramiento de este tipo hace cosa de 2 meses, le dijeron que no, que era un rumor, que no pasaba nada, y ahora está. Bueno, el señor está procesado por lo... Primero que no está procesado, acá se equivocó un familiar, No está procesado. Va a estar procesado, dicen algunas fuentes, pero no importa, acá dice... Bueno, dice un familiar, yo qué sé, hay que averiguar. Para mí no está procesado, pero... Dice un familiar, este señor está procesado por lo peor que puede hacer un policía, que es avisarle a un sospechoso que iba a ser allanado, además de no haber entregado toda la información de teléfonos que figuraba en el expediente. Es uno de los policías que sí está fuertemente denunciado por el fiscal de la causa AMIA como uno de los que jodió la investigación. ¿Por qué le dicen fino? Desconozco, pero es bastante grueso lo que hace. No sé, para nosotros es el grueso Palacio. Pero tal vez el apodo viene de cuando era más joven y... Sí, vamos a ponerlo en estos términos entonces. El fino Palacio es para los diarios, para nosotros es el grueso. Para nosotros fino es uno que le avisa al de la esquina que nada... Tira el porro. Eso es como un fino, ¿ves? Che, loco, mira, ¿qué tenés en el bolsillo? Tiralo, me estás dejando bien. Bueno, esos son finos. Ya, che, escúchame, estoy con el temita causa AMIA, ¿por qué no tiras todo? Ya es el grueso Palacio para nosotros. Bueno, de eso se trata la mañana. Hasta Cristian Romero ya, perfecto. Que bien, estamos quedando con mucha gente y me gusta. Me gusta cuando arrancamos así, con onda. Con onda. Estamos re pro hoy. Bueno, Cristian Romero, sí. Ahora, el riquísimo yogur Activia. El único que tiene Acti Regularis auspicia estos consejos para ayudarte con el tránsito lento en la ciudad. Transitman, el superhéroe que nuestro tránsito andaba buscando. Transitman. ¿Qué haces, Romero? ¿Qué tal? Muy buenos días, Gerardo. ¿Cómo estás? Bien, yo conozco ya. A las 7 menos 10 estás apurado porque tenés otros compromisos, ¿no? No, para vos tengo tiempo, Gerardo. Bien. Ah, muchas gracias. Los demás pueden esperar. ¿Te llegaron las bauquitas? Sí, muy ricas. Ah, ¿pero te llegaron en serio? No quiero joder. No me llegaron. ¿No te llegaron? Yo te dejé 2 bauquitas acá en la puerta, no sobra tu nombre. Alguien se las morfó en el camino. Vamos a ver. Vos sabés que muere alguien en el medio, ¿no? Porque, perdón, me tomé el trabajo no allá. Sí, pero por ahí están ahí todavía. Llegó una caja con bauquitas y yo me tomé el trabajo de separar 2 para Romero, porque es el tipo del equipo al que nunca vemos. La hice poner en un sobre y después comimos nosotros. Sí. Yo fui testigo. Es verdad, ¿eh? Por ahí están adelante tú. Es verdad, ¿eh? Voy a investigar. Por favor. Transitman, investiga. ¿Cómo está el tránsito? Te cuento, Gerardo, tenemos que hablar lamentablemente de un accidente fatal en la ruta 205. La ruta 205 es una ruta muy peligrosa. Ajá. En esta oportunidad chocaron de frente un camión y un auto. El camión volcó, una persona pierde la vida en este siniestro. Por eso circular con precaución a la altura de Lobos, a la altura del kilómetro 125. Allí inconvenientes en ambos sentidos, reitero, choque frontal, accidente fatal, ruta 205 a la altura del kilómetro 125. Además, en la ruta 7, un camión perdió la carga de aceite entre Carmen de Areco y la ruta 31, es decir, entre los kilómetros 140 y 148. Por eso hay un operativo especial, calzada reducida sobre la ruta 7 en estos momentos. En los ingresos, buen desplazamiento por Panamericana, General Paz, Avenida Lugones, misma situación para los puentes al sur. Ya se va marcando minuto a minuto la tendencia de hora pico de ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Todavía sin demora, pero sí con marcada dirección hacia la capital federal. En cuanto a los servicios, trenes, subtes y el premetro operan con sus cronogramas habituales, Gerardo. Perfecto, Romero, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo. Romero, con toda la información del tránsito. ¿Hay mensajes? Ah, sí. Qué curioso. A ver, dame 2. Hola, soy David de San Justo. Yo me fui a Bariloche en 2000 con todas las ganas de ponerla. Decían que todas las minas se regalaban, era mentira. Era mentira, y era mentira. Y David, tenés razón. Este me gusta escuchar. Hola, sí, gente. Para, vos sos Bariloche. Sí. O sea, vos, Bariloche. Sí. ¿Yo qué? ¿Qué onda? Y pues este. Yo el único beso que di lo mendigué. Besé una borracha. Y con la cual rodé por las escaleras de uno de los boliches. Grisú. No. Hay uno que tiene como, es como una tribuna de fútbol, ya me voy a acordar el nombre. Que tiene todos, son escalones. Ahí rodé con una borrachita y le di unos besos. Vamos, sí, todavía me sufrió todo un asco. Y a otra le pedí por favor que no me quería ir sin dar un beso. Le mentí, no le dije que había besado a una borracha. Y esa me dio un beso de lástima. Eso fue todo. Lindo, ¿eh? Momentos alto, de alto contenido erótico. 6:52, 8 grados 6 la temperatura. Enseguida volvemos. 10:11 mega. Contame algunas anécdotas de Bariloche para hacer enojar a la gente que no puede viajar ahora. No tenés que enojarte. Vas a viajar igual y además es como si ya hubieras terminado las clases. Sí. ¿Te digo los regalos, Gerardo? Después te lo explico, sí. Un CD de Mercedes Sosa, Cantora 2, y vamos a estar regalando hoy también un voucher por 150 pesos en Belvedere Sweaters para los que llamen y participen con la consigna de Mejor Imposible. Presentó el informe del tránsito Yogur Activia. Mejor Imposible. Hasta las 9. Con Gerardo Rosín. Hablar por teléfono, leer o escribir mensajes de texto mientras manejamos pueden generar situaciones de riesgo vial. Seamos responsables con el uso del celular. Es un mensaje de Personal para su campaña Conciencia Celular. Cuando entras al banco número uno del país, se te abre una puerta. Vuela, vuela. Una puerta que estimula la producción y el empleo, que impulsa el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, que protege y hace rendir tus ahorros. Banco de la Nación Argentina. Más de 650 puertas abiertas en todo el país. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Proba hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy y en solo 4 aplicaciones, experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. Las manos son la principal vía de transmisión de enfermedades. Lávalas frecuentemente y enseñales a tus hijos a hacerlo correctamente. El jabón líquido Espadol elimina los gérmenes, manteniendo a tu familia protegida todos los días. Espadol, protección superior todos los días. Bienvenidos a este programa, hecho por nosotros y para nosotros. Empezá una nueva hora con Mejor Imposible. Mandá tu nosotros al 10011 Mega. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes ustedes? Nosotros, los que nos quedamos levantados toda la noche. Nosotros que empezamos el día. Nosotras las enfermeras. Nosotros los colectiveros. Nosotros, los que no cobramos cuota de ingreso. Nucrem es cremoso y tan suave que es difícil compartirlo. Probá Nucrem Fiorgaros, un placer incomparable. Sé parte de Mejor Imposible. Mándanos tu mensaje al 10011 Mega. Mejor Imposible, de 6 a 9 por Mega 98.3. Siete menos cinco. Che, recomiendan ir a la cancha con barbijo también. Es un poco mucho, ¿no? Pero hay que ir con barbijo a la cancha. Ahora voy a contar lo que está haciendo Vélez. Y sí, sí, no sé si quiero cancha con barbijo. Supongo que sí, que en el amontonamiento es mejor tener la boca tapada. ¿Y qué está haciendo Vélez? Ahora te voy a contar. Bueno, primero que el gobierno decidió que va a repartir barbijos y alcohol en gel para todos los hinchas que vayan el domingo a la cancha. Tengamos en cuenta que en este contexto que la gente trata de no amontonarse, de no ir a lugares públicos, etcétera, en la cancha de Vélez va a haber, no sé, 50.000 personas en un mismo ambiente mirando la final del fútbol. Entonces, primero el gobierno va a repartir entonces alcohol en gel y barbijos. Y después los hinchas de Vélez ya confeccionaron barbijos con la B azulada y los venden en el club. Por 5 pesitos te llevas el barbijo con la B. Qué buena idea. De Vélez. Es la una creatividad buena idea del hincha. Es una buena idea. ¿Qué dijo el ministro de Salud, el flamante ministro de Salud, Jorge Mansur? Que todos los que tengan síntomas, mejor no vayan a la cancha. Vamos a ver si le hacen caso. Quiero ver un hincha de Huracán que en su vida lo vio campeón porque fue en el 73 por última vez. Faltando porque tiene gripe. ¿Está en una silla de ruedas con un suero? Te van con... Pero sí, te llevan... ¿Babeante? Pero sí. Exacto. Y mi hijo arrastrando la silla de ruedas mientras dice, vamos, tranqui, papá. Exacto. Podés ver a sentar el campeón. Bueno, lindo. Además se suspendieron todos los partidos de inferiores, el TC2000 que se iba a correr en Santa Fe, se cerró el CENAR, que es donde entrenan muchos deportistas. Rugby, se suspendió rugby. Ah, sí, también no sabía. El hockey... Y además, por ejemplo, Grosito decidió no concentrar. Viste que para los futbolistas concentrar es medio así como una cuestión religiosa. No se puede no hacer. Bueno, Grosito decidió que River no se concentre. Como un equipo amateur, van a llegar y van a jugar directamente. Qué lindo. Qué lindo, sí. Está bueno. A mí me gusta más que concentre. Sí, pero no, pues si es el último partido, no te juegas nada. No, ¿a qué hora nos vemos? Las 4. Por la gripe, no. ¿A qué hora se hace? A las 6. Dale, a las 4 dice, qué lindo. Buen día nomás. Es divertido, sí, y ya terminó el campeonato. Sí. Bueno, Gaby. Bueno, en un rato te voy a contar cosas respecto al tema de la gripe porcina con lo que va a ocurrir en los teatros y en los cines. Eso va a ser en un rato. Ahora te digo que si seguís todas las noticias de nuestra selección y no te perdés ningún partido, ahora podés ser un verdadero experto de la selección argentina. Recibí en tu celular las noticias, alineaciones, cambios, goles, resultados y toda la información de nuestra selección. Solo tenés que enviar un SMS con la palabra Argentina al 1010 y recibís en tu celular toda la información minuto a minuto. Argentina al 1010 y convertite en el experto de la selección argentina. Lucas Sarandí dice, yo no pude ir a Bariloche porque acordé con mis viejos que esa plata la voy a usar para equiparme musicalmente. Y después me quedé sin Bariloche y sin equipo. Suele pasar. Oh. Cuando uno cambia una cosa para hacer otra, suele no quedarse con ninguna de las dos. ¿Por qué? No tengo la menor idea, pero pasa. Bueno, ponele la hija. Suponte la hija de Ana Más Ferreira, que festejaba a los 15, le dicen, ¿qué querés? ¿El viaje a Disney o querés, no sé, la fiesta de 15? Fiesta de 15, mamá. ¿Qué pasó? Le canceló la fiesta ahora por el despelote de la gripe A. Yo creo que con los problemas que debe tener la hija de Ana Más Ferreira, este pasa a ser el número 8 o 9, ¿no? Bueno, pero es un problemita. Me imagino en terapia diciendo, mira, no lo entiendo mi mamá cuando habla, no... No habla castellano. Sí, diciendo, te voy a hacer un frango con papas al horno. Sí. Pará, esposa, estás hace 50 años acá. Cortalo. Sí, me la reimagino. Y nena bonita, ¿vos sé que eres frango? No. No, no. Pollo. No, pollo, sí. Un presunto ahí. Sí, claro, bueno. Otro más alto. Después de llegar, mensajes que llegan al 10-11 Mega. Hablamos de viaje egresado a Bariloche. Después de llegar nos juntábamos para dar una vuelta y faltaba una chica. ¿Dónde estaba? Duchándose con el chofer. Vamos, todavía. Lipita. Un saludo muy especial. Qué sucio el chofer, lo tuvo que bañar. No, pues está bien. Lo tuvo que bañar. ¿Vos creés que para eso que se juntó en la ducha? Sí. Con el chofer con una nena del viaje de Sao, no. Qué mito horrible el del sexo en la ducha. Punto. Mentira. Sexo horrible. Mentira. ¿Qué pasó? Es un mito, es un mito. Es un mito. ¿Puedes decirlo, por favor? Es un... Después de los 20 años descubrí que es un mito. Dejate de joder. La ducha. El agua que da en la cara. El jabón. Pues sobre todo porque, digo, como la ducha. Sobre todo porque, como la ducha. Tiene dentro. Digo, dentro de la gracia de la ducha. Está la cosa inesperada de la ducha. Es decir, nos encontramos a las 6 de la tarde en la ducha. No va con el meche en eso. No va con el día. Nos encontramos a las 6 de la tarde en la ducha. Yo me lo agendo ya. No, pero digo, basta, pero eso es terrible. Pero no, digo, el chiste de la ducha, el chiste de la ducha tiene que ver con él, nos agarramos en la ducha, uno se baña, el otro se mete. Claro. Sí, parte de la gracia está en lo inesperado. En teoría es un lugar donde uno va a ducharse y termina teniéndose. En la cosa inesperada hay un montón de imprevistos. ¿Cómo qué? El jabón que ya tenías puesto. Sí. El jabón colabora. El cambio, el cambio de temperatura del agua, por ejemplo. El cambio de temperatura del agua. Pasa. ¿Qué? Y se pone más caliente, se pone más fría. Sí. Sí, hincha pelota. Bueno, se manotea todo rápido. O sea, no, apaga y listo. No es que no entienda cómo funciona, sí, digo. Sí. Está sobrevalorado. Sí, aparte, ¿viste? Uno se está empapando y el otro está así como muerto de frío al lado. No es para. Hay uno que queda fuera del uno agua. Uno la pasa mal. Hay uno que la pasa mal, punto. En el caso de tu pareja ya sabemos quién es. Pero está bien. Que suele ser el hombre, ¿eh? Que suele ser el hombre. Porque la mujer es más friolenta. La mujer es más friolenta en general. Y vos estás ahí, has hecho todo, o sea. Ella está en una película porno y vos estás en una tortura, saltando de frío. Claro, sí, sí. De acá para allá, 9 semanas y media. De acá para acá, el precio medianoche. Es rarísimo. Bueno, 7:01. ¿De qué me vas a hablar hoy en un ratito? De esto de los teatros con la gripe A, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Por ahora todo sigue igual, sí, como dice la canción. Hay funciones de cine, fue mucha gente ayer a ver los estrenos de cine y, bueno, prometieron tomar precauciones. Ampliamos esto en un ratito nomás. Perfecto, 7:02 ahora. Mandá al 10011 Mega, el nosotros nuestro de cada mañana. Nos gusta saber quiénes son los que construyen con nosotros estas mañanas. Podría... Es viernes, Mechen. Es viernes, vamos, arriba. Te encanta, ¿no? Sí. Te encanta. ¿Te cambia el humor? Vamos, sí, mucho. Igual me deprime, pues falta poco para el domingo ya. Ahí está. Hiciste fuerza para terminar un sueño. Argentina, tu única presencia. Nos están contando a veces secretos que nos acompañan a los El desayuno está servido. Ella lo mira con amor. En la desnuda, en la habitación. Le ve de a poco toda la piel. Y la caricia por primera vez. Y la locura de la ciudad no se deja de escuchar. Bienvenidos, manda el 10011 Mega. Tú, nosotros, ¿quiénes somos los que estamos construyendo en la mañana? Bienvenidos. Primero suelta un botón. Bienvenidos a este programa hecho por nosotros. y para nosotros. Nosotros los tacheros, nosotros los remiseros, nosotros los colectiveros. Mejor. Nosotros los cafeteros de Caballito, nosotras, las estudiantes de medicina que aunque cerraron la facu, tenemos que ir para tenemos que ir a estudiar. Saludo muy especial sí, a las estudiantes todas, ¿eh? Nosotros que fuimos de viaje a Bariloche, jaja, dice uno, riéndose de los que no viajan, ¿eh? Nosotros que queremos un saludo muy especial de las chicas. No, se tiene que inventar un saludo ellas. Este es nuestro, ¿no? Pero estamos en francés, ¿no? Nunca perdió el control. Ah, en francés no nos sale, ¿cómo sería? Sí, tenemos que ver cuánto lo vamos a cobrar. Ahí está, ¿viste cómo son? Todos tenemos una debilidad. El cántaro. Doctor, prevenga a las chicas de la mesa. Primero tuvimos el dengue, ahora la gripe porcina. Empiecen a cuidar. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? 7 y 8. No lo podemos. Después a 7 y cuarto lo vamos a decir más la palabra porque están los chicos. No. Me lo inventamos nosotros. Exacto. Yo lo leo rápido, rápido, rápido. Sí. Y seguimos como si nada, ¿eh? Primero tuvimos dengue, ahora la gripe porcina. Empecé a cuidar del orto, viene la tripa asesina. Nosotros hacemos este programa. Le queremos otro saludo muy especial. Nosotros, los que gracias para nosotros. Tenemos hoy el último día de trabajo y vamos a madrugar solo para escucharlos a ustedes. Muy bien. Muy bien. Sí, quiero despierta, la semana que viene. Adiós. Nosotros los que sabemos que Mechen se hace el dolobu y es un piratón bárbaro. No. Cada vez hacer mejor volver a casa después. Nosotras, que no nos dejamos, como están todas, cenar por el encargado y por mi compañero. Nosotras, las que estamos recontra asustadas con la gripe A. Nosotros, los que tenemos miedo a la gripe porcina porque los escuchamos a ustedes. Nosotros, los pibes de la 20. Que les hacemos el aguante a los callejeros. Nosotros, los hinchas del Grana, que sabemos que en el sur somos todos de Lanús, epa. Nosotras que tenemos la gripe chanchuna, gracias a nuestros hermanitos, Paula de Pilar. Un saludo muy especial y dijo, que te reponga. De lejos el saludo, por favor. Chanchuna dijo, chanchuna, qué preciosa sos. Bueno, nosotras, una chica que dice chanchuna no es fea. No. No. Nosotros, los cortadores de Yamaha, una textil en Río Grande, nosotros. Los que saludamos muy especial a Julia por el día del locutor. Julia viene después, Raiche, es locutora, así que también, ¿eh? Feliz día, Raiche. Muchas gracias. 7 y 10, estos somos los que hacemos la mañana. 8 grados 2 la temperatura, ayer no le erré, yo anticipé que la térmica era menor a la anunciada. Más tarde voy a hacer mi propio análisis del asunto. Las noticias en Mejor Imposible. 7 de la mañana, 10 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 8 grados, 2 décimas. La influenza A ya afecta a 100.000 personas en el país. Lo reconoció el ministro de Salud, Juan Manuel, un día después de asumir el cargo. El viernes pasado, en vísperas de las elecciones, el último parte oficial hablaba solo de 1.587 casos confirmados. Hay 44 muertos, pero admiten que podrían ser más. Ahí está. La provincia dará una licencia especial a padres por el adelanto de vacaciones. Los empleados públicos que tengan a su cargo hijos de hasta 14 años podrán quedarse en sus casas para atender. Fuerte rechazo y críticas a la designación de Jorge Palacios como jefe de la policía de Macri. El comisario retirado había sido denunciado por presunto encubrimiento en el ataque a la AMIA e involucrado en el asesinato de Axel Blumberg. Desde la comunidad judía y Memoria Activa aseguraron que Macri se burla de las víctimas y pidieron que sus antecedentes sean indagados. El Pato Filiol está choqueado tras el robo. Ubaldo Matildo Filiol, el Pato para los fanáticos del fútbol, quedó realmente choqueado tras el robo que sufrió el miércoles por la noche. Tras el lamentable hecho, el ex arquero de la selección permanecía ayer en reposo. Racing y Newell's se despiden del torneo. Desde las 21:15 la Academia recibe a los rosarinos. Sin embargo, el plato fuerte de la fecha será el domingo cuando se defina el campeón, Huracán o Vélez. espectáculos, Banucci y el embarazo que no fue. Después de hacerse oficial la noticia de su embarazo, la modelo dijo que en realidad no está esperando un bebé de Cristian Ogro Fabiani. Chicos, fue una falsa alarma, dijo, no estoy esperando un bebé de Cristian. Qué pena. ¿Qué quiere decir falsa alarma? ¿Que tuvo un atraso y salió a hablar? Tuvo un atraso. No, habló, comunicó algo un poco, de un modo confuso. Dijo que se hizo un test casero que dio positivo y después se hizo un test en sangre que dio negativo. Confuso. El Kun y la hija del 10 no vivirían más juntos. Después del gran escándalo que desató la aparición de la nueva botinera Luisana Baracalli, quien asegura haber tenido varios encuentros con el novio o el marido de Yanina Maradona, Sergio Kun Agüero, sigue durmiendo en el departamento de soltero que tiene en Belgrano, donde tiene toda su ropa, el cepillo de dientes y su documentación, pobrecito. 8 grados 2 la temperatura en Buenos Aires a las 7:12. El pronóstico para hoy dice que tendremos cielo parcialmente nublado, viento leve del oeste que por la tarde rotará hacia el sector norte. La máxima 19 grados. Perfecto, 7:12. 8 grados 2 la temperatura. ¿Tenés algún mensaje por ahí? Sí, tengo. 10 y 11 mega, diga. Hola gente, los escucho siempre mientras voy a Facu. Mi última noche en Bariloche me comí 9 chilenas. Ajá. Dice Juan de Virrey del Pino. ¿Chilena de los platos allá? Sí, alguna variedad de facturas debe ser. ¿Chilena? Bueno, me suena que es una variedad de facturas. un piquito cada una. Una tortita negra, cosa, una chilena. Me comí 9 chilenas. Piquito, de un piquito. ¿Qué es jugando al fútbol? ¿No es una jugada, una chilena? No. ¿Será que tiró 9 chilenas afuera? Bueno, 10 y 11 mega. Yo no fui a viaje de egresados y tampoco me arrepiento, porque con esa plata y la cena de egresados compré mi primer auto y es un caño. Caño. Pero. Muy bien. Tuve buena repercusión por nuestro comentario. Tenemos que ampliar el tema de lo poco hombres que somos, ¿eh? Sí. Algo me contaron a mí también. Sí, después lo vamos a comentar. Y tenés que hacer cumplir con los 5 ítems que son los más contagiosos y... Ya te digo, los cinco lugares donde la gente se contagia. Y no lo sabe. Dale. No es que no lo sabe. Algunos lo saben, pero no lo pueden evitar. Y no hablo de la plata, porque la plata... No se puede limpiar la plata. No. En cambio, por tirarte solo el primero, ¿vos te imaginás a alguien limpiando seriamente la botonera de un cajero automático? Nadie. Son lugares que nadie limpia. Este es uno de los 5. Internetme ya. Pero no lo habías pensado. No, y yo soy fana. Es un lugar en el cual todo el mundo apoya sus dedos, donde está durante bastante tiempo, 1, 2 minutos, 3 minutos, en soledad, con lo cual... No toma la precaución de estornudar especialmente hacia el costado. Es un cajero automático, estás solo. Entonces, haces tus cositas, pones los garfios y te vas. ¿Vos crees que alguien se toma el trabajo de desinfectar eso? No. Es uno de los 5 lugares peligrosos que nadie limpia. Muy peligroso. Después te cuento los otros 4. Sí. Porque ahora te llevo de viaje un ratito de nuevo. Este cuarto último llega el programa. Claudio Merelas, ¿cómo le va? Muy buen día. Bueno, Claudio, escúchame. Un saludo grande ahí a las mejores voces de la Mega. Siguió el romance de ayer. Gracias. En nombre de todos los compañeros. Bueno. Te cortó el rostro. Ayer que le invitaste a París era todo para vos y ahora, bueno, ya es como que estás hablando con la comunidad entera, ¿no? Claro, ¿no? Sí, ayer era más personal el trato, me pareció, Claudio, ¿no? Bueno, pero hoy, viste, hay que saludar a todas las voces de ahí. Qué cosa, sos un prolijo vos, ¿eh? Viste. Sos un educado, debe ser peligroso también, ¿eh? Ya, vamos a averiguar la vida. ¿Es todo civil, Claudio? Soltero. Soltero, con razón, guía, tanto bueno. Después vamos a seguir profundizando. Es viernes, che, ¿dónde me rajo? Mira, en realidad nos vamos a quedar en Buenos Aires. Ahí está. Arrancamos la semana con Buenos Aires y vamos a seguir con Buenos Aires. ¿Por qué? La idea con el Departamento de Turismo Receptivo es justamente ofrecer fines de semana distintos acá en plena ciudad. Como te decía, digamos, hay gente que hace preocupada por el horario de ingreso o gente que vive a cierta distancia de la capital y bueno, se le presenta una alternativa que a través de Buquebus Turismo puede acceder a con noches de alojamiento acá en Buenos Aires. Trabajamos con más de 100 hoteles y te brindamos como para pasar la noche de viernes, de sábado, y a eso le incluimos cualquier tipo de excursión, desde la visita guiada con móviles y guías propias acá en la ciudad. Acá te digo la verdad, cuando dijiste ofertas para acceder a paquetes, estas agarraron la lapicera, se pusieron a anotar todo. Todo lo que decís, están tomando nota, Fantástico. No, ahora fuera de joda, qué lindo ser turista en Buenos Aires. O sea, es vivir, permitirse vivir a uno mismo Buenos Aires como turista. No, seguro, y aparte hay muchísimas alternativas, digamos, desde la clásica que es este Tigre, Parque de la Costa, Temaiken, donde partís de acá desde hoteles céntricos, te llevan las unidades propias que nosotros tenemos con una guía y vas a ir pudiendo visitar cada uno de estos puntos, digamos, Tierra Santa. Hay un muy buen paseo también acá por el Jardín Japonés, donde te incluye un almuerzo dentro del restaurante. Qué rico se come ahí, Fantástico, es buenísimo. Y bueno, y a eso le puedes agregar desde entradas de teatro, show de tango y también los clásicos Boca River, que también se piden mucho, gente que viene, y bueno, también los trasladamos hasta el estadio. Me encantó. Así que está buena la idea. Y está bueno pensarlo también, ¿no? Buenos Aires como un turista, no solo para los que lo pueden comprar desde el interior del país y venir, sino para nosotros que vivimos acá. No, seguro, aparte hay gente que, obviamente, que esto se ve a diario, que podés estar prácticamente a 40 minutos, una hora del centro de la ciudad, y bueno, tener esta alternativa de alojarte acá y poder disfrutar Buenos Aires todo un fin de semana, y como te dije también, se puede hasta a través de Europcar, la empresa que nosotros representamos, alquilar un auto y recorrerla también por tu cuenta, pero siempre quedándote dentro de la capital. Sí, me encantó. La idea de llegar a cualquier hora después a los respectivos domicilios. Viejo, muchas gracias, me gustó la idea. ¿El lunes dónde me llevas? Y a partir del lunes arrancamos, que viene bien la época, a las termas. Perfecto. Viejo, muchas gracias. Buen fin de semana, que en tu caso es redundante, ¿no? Muy, muy buen fin de semana para todos. Este sí que la pasa bien, Trabaja ahí en Buquebús, frente al río, se va de viaje con las chicas, tiene el auto ahí que se alquila, todo este Merelas es un vivo, me parece, es un correcto también, Sí. ¿Cómo lo escuchan las chicas cuando hablan? Sí, pues es un señor, sí, es claro. Un señor. Bueno, un abrazo, Claudio. Ah, ya se había cortado. Bueno, chao. Buquebús ahora es más. Es más destinos alrededor del mundo. Es más servicios. Es más diversión. Consulta nuestras promociones al 4316-6550 o en www.bqbturismo.com. Buquebús Turismo. Elegí viajar. ¿Qué hacemos con los chicos? Che, el mío ya está aburrido. Pero ¿cómo puede ser si hace una semana te regalamos una guitarra? No creo que estés aburrido. No estoy aburrido, me dijo. Mi casa ya colapsó. Un día es un jardín y colapsó totalmente. ¿Ya colapsó tu casa? Sí, ya está, ¿no? Mi hija comió porquerías todo el día. Ajá. Tuvo diarrea. Sí. Ensució todo. Bueno. No sé, la tuve que bañar a las 10:30 de la noche. Sí, no sé si queremos el detalle No importa, yo lo quería. Si hablás de baño. Y después, como se cansó poco, hasta las 12:30 no se me durmió. Perfecto. Genial. No, el mío me dijo, estoy aburrido, no sé si... Ah, mira vos, me pareció que te compramos la guitarra para el cumpleaños. Sí. ¿Y te parece que estás aburrido? No, me dijo. Ah, y ahí se encadenó la guitarra, por las dudas. Sabés que escuché mal, ¿no? O sea, que me pareció que escuché que estabas aburrido. No, me dijo, no. Ah, te pido disculpas. Le dije, no fui. 7:21. Le ponemos un poquito de humor. Ustedes saben que Leo García es un músico sofisticado que tiene un hermano un poco grasa. Mm. Bueno, ese es humor para nosotros. Pobre Leo. ¡Hola! Estos son los chistes de Leo. García, porque vos lo único que querés, papá, que lo que más quiero es reírme. Escucha, a ver, Rosín, llega el final del campeonato, se define ahora en breve. Sí. Y yo estuve haciendo una evaluación de este campeonato que fue una porquería. Nah. La verdad, fue una porquería. Dos equipos grandes dieron pena. ¿Sabés cómo le dicen a José María Aguilar? ¿Cómo? Dice el artista callejero. ¿Por qué? Porque hace cualquier pelotudez para conseguir una monedita. Rompe toda la cancha, no importa nada. Después lo de Independiente, no, lo de Independiente es tristísimo. Al equipo le dicen manguera rota porque pierde por todos lados. Pero ¿sabes cómo le dicen a Julio con parada, su no, presidente? No, ¿cómo? Le dicen faraón egipcio. ¿Por qué? Porque tarda 100 años en construir algo. Y hermano, termina esa cancha. ¡Por Dios! ¡Me pone loco! No, y lo más patético, ¿sabes quiénes fueron? Incla, Boca. ¿Por qué? No, tristísimo, Riquelme. ¿Canto? Un campeonato olvidable para Boca. Pero hablando de Riquelme, ¿sabes cómo le dicen a Riquelme? ¿Cómo? Le dicen Liza Minnelli. ¿Por qué? ¡Porque es el protagonista del cabaret! ¡No, patético! ¡Riquelme patético! ¡No te metas con Riquelme! Y acá lo bancamos, sí. No, no te metas. Bueno, sí, metete. Si no estás después, se vaya a quejar con su mamá. Escúchame. Bueno, Rosy, ¿te gustaron los chistes de hoy? Me gustaron mucho. Y yo no lo puedo creer. ¡No lo puedo creer! ¡Sos un grande, Rosy! Estos fueron los chistes del... ¡Qué muchacho! ¡Día! 7:22. 8 grados 2 la temperatura. Chicos, ¿me pueden explicar cómo se hacen los bebés? Pero los bebés nenes, una vez lo explicaste. Sí, nosotros tenemos el servicio de inseminación radial. Ajá. Que lo ponemos, por supuesto, gratuitamente al servicio de las oyentes que no tienen problemas clínicos. Es decir, si vos tenés un problema y ya lo tenés clínicamente estudiado, nosotros no podemos solucionar. O sea, nosotros no curamos por radio, pero frente a situaciones de normalidad y, o sea, a gente sana, nosotros sí, efectivamente, hemos embarazado ya, decíamos con Julita el otro día, 6. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Chicas que sacábamos al aire de noche, le hacíamos algunas preguntas y le decíamos qué día, cómo, a qué hora. Uh-huh. Incluso le hacíamos elegir si nene o nena, qué querían. Qué lindo. Y le sacábamos nene o nena. Servicio completo. Sí, si son 10, el día que junten 10, lo hacemos por uno solo en mucho tiempo. 7:24, Gaby. ¿Te soñaste vos con tener la camiseta más grande del fútbol mundial? Sí. Ahora ese sueño se hace realidad. Mega y la selección argentina te regalan una camiseta oficial firmada por Diego y todos los jugadores del primer equipo. Solo tenés que enviar un SMS con la palabra camiseta al 10011 y demostrar todo lo que sabés de nuestra selección respondiendo algunas preguntas. Ya sabes, envía camiseta al 10011 y espera a Brasil con la gloriosa celeste y blanca firmada por las estrellas. Perfecto, 7:24. Decíamos los lugares, ¿no? Donde la gente se contagia de y no lo piensa. Por ejemplo, ahora que los picaportes ya son un tema y todo el mundo sabe que los picaportes de los baños públicos, algo que yo, claro, tengo en cuenta desde hace años y me ha permitido hacer amigos así, El comienzo de mi amistad con Alejandro Bores tenía, porque éramos los únicos dos tipos que conocíamos que no abrían la puerta esperando que el otro abra en el baño para salir. Pero digo, ya ahora que los picaportes son como un tema más común, así como dijimos como en el primer lugar a los cajeros automáticos, el segundo lugar, que estoy seguro nadie limpia, es el de la palanquita que habilita el rollo de papel para secar las manos. Hay en la mayoría de las estaciones de servicio, por ejemplo, un sistema de toallitas descartables para secarte las manos, que no son las que salen una por una, tipo balot, como hay acá, no. Como un gran rollo. Es un gran rollo. En las estaciones de servicio se ve mucho, en lugares populares, porque es más barato que la servilletita. Uno imagina a la señora que limpia el baño pasándole un trapo al grifo. La verdad que sí, por ahí pasa en el trapo. No entre tipo y tipo, pero de vez en cuando se limpia. ¿Ustedes se imaginan a alguien limpiando la palanquita esa de la cual sale el rollo de... No, ni en pedo, nadie. Lo que hay que hacer es que dejarla preparada antes. Hacer taca, taca, taca, taca, después lavarte las manos codo, y después codo, te secas. Codo. Pero lo dejas preparado antes. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Por ahí pasaron todos pasaron. Codo, pra, codo y a cobrar. No, codo y a cobrar. Sí, por ahí está medio inaccesible, a veces está medio alto. La otra es, como hice yo recién, es codo, o mejor dicho, o sacarlo antes y después dejarte el papelito para hacer todas las maniobras con un papel. Claro. Entonces ya sacás toalla con el papel, abrís el picaporte con un papel. Sí. Y yo, que soy, digamos, un obsesivo de reírme por radio de los medios que exageran y asustan, toda la vida lo hemos criticado, sobre todo con los policiales, ¿no? Cuando quieren instalar el tema de la seguridad y salen a asustarte más que a contarte lo que sucede. En este caso, no puedo hacerlo. En confianza, ayer, con 6 médicos distintos, porque quería hacer para el domingo, digo, che, pero estamos exagerando un poco. No, me dijeron, te juro que no. Te juro que no, es muy contagiosa. Es muy contagiosa, chicos, 100.000 casos. Sí. También, ojo, no es que pasaron de 6 a 100 en 3 días, en medio tuvieron las elecciones, habrán ocultado mucho, pero hay 100.000 casos de gripe A, hoy en la Argentina. Bueno, es un tema. 7 y 27, sí, 8 grados 2 la temperatura. Mejor imposible. Hasta las 9 con Gerardo Rosín. Con tarjeta Galicia Débito, cada día más linda. Los sábados tenés un 30% de ahorro en las peluquerías de todo el país. Saca ala. 0810-777-3333. Tarjeta Galicia, cada día más. Aleluya por el modo que tienes de ahorrar. Promoción válida para compras abonadas con tarjeta Galicia Débito en comercios adheridos al rubro peluquerías durante julio, agosto y septiembre de 2009. El reembolso se verá reflejado dentro de los 5 días hábiles del mes calendario siguiente. El monto máximo mensual a reintegrar es de 50 pesos. Condiciones disponibles en igalicia.com. Nucreme es cremoso y tan suave que es difícil compartirlo. Probá Nucreme Fiorgalos, un placer incomparable. Vacaciones con el auto, vení a Neumann. Verificación computarizada sin cargo. Revisamos más de 20 puntos indispensables para que tengas un viaje seguro y confortable. Ingresá en www.autoneumann.com y conoce tu sucursal más cercana. Neumann, tu empresa de confianza. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Probá hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy y en solo 4 aplicaciones, experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. El canto clandestino y marginal llega por primera vez a Lumbac. ¡Masacre! Es la octava. Viernes 7 de agosto. Anticipadas con descuento en el estadio y por sistema Ticket Portal. Para clientes sí, 15% de descuento. Masacre. Viernes 7 de agosto. Estadio Luna Park. Hablar por teléfono, leer o escribir mensajes de texto mientras manejamos pueden generar situaciones de riesgo vial. Seamos responsables con el uso del celular. Es un mensaje de Personal para su campaña Conciencia Celular. ¿Tenés algo para contarnos? Llámanos al 4535-4200. Mejor imposible, sin cobro revertido. Pobrecita. Yo me sumo al tema del bebé, dice Alejandra. Yo también quiero saber sobre el tema de los bebés. ¿Cómo hacer para tener un nene o una nena? Van dos. No es científico. Yo te digo lo que nosotros hacemos de acá, que anduvo. Nosotros sacamos al aire, incluso cuando estábamos a la medianoche, a gente que estaba ahí a punto de hacer la porquería, ¿eh? Uh-huh. Sí. La gente no sabe algunas cosas básicas como para quedar embarazada. No sé si es el horario, 7 y 30. Yo creo que sí, ¿eh? Siempre es horario porque es vida. Bueno, Gabriela. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los espectáculos y el tema de la gripe A? La verdad que es bastante complicado. Yo ayer lo decía, que jorobado que es para el comentarista de espectáculos, que siempre de algún modo invita, dice, hay que verla, hay que ir a ver tal cosa, y internamente estabas pensando, pero esta vez no hay que ir a verla, mejor quédate en tu casa. Bueno, oficialmente no hay una prohibición, al menos no, en la ciudad de Buenos Aires, para decir cierren los cines, cierren los teatros. Esto sí ocurre, por ejemplo, en Quilmes o también ocurre en San San Isidro, lugares donde decidieron cancelar todo tipo de actividad cultural y deportiva, entre otras circunstancias. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, el ministro Lombardi decía que van a hacer y van a cumplir lo que decidan los expertos en salud. Entre todas las cosas que están ocurriendo, las cadenas de cine ayer a la tarde ofrecieron comunicados diciendo que continuaban las exhibiciones tal cual como hasta ahora, simplemente extremando las medidas de seguridad. Esto tiene que ver con la ventilación de las salas y la asepsia por parte de las personas que te atienden. Ayer en algunos noticieros se hablaba de que, por ejemplo, en los teatros, cuando van a tener extrema seguridad con el tema de la higiene, en cuanto te entreguen la entrada, los tickets, porque ahí hay como un intercambio casi como de dinero, ¿no? Te estás tocando todo el tiempo con el señor que te vende, que te entrega las entradas allí en la ventanilla, sobre todo por lo expuesto que está el tipo con la cantidad de gente que pasa. También se hablaba de la posibilidad de que en el teatro se dejen 3 butacas libres al lado de cada una de las que ya, de las que están ocupadas. Esto en virtud del 1.20 m que dicen de distancia social. Es muy jodido. Es muy jodido, sobre todo los espectáculos que ya tienen, caso Casi Ángeles, por ejemplo, o los espectáculos para chicos que están absolutamente vendidos. ¿Qué pasó con las suspensiones? Sí se suspendieron algunos acontecimientos o eventos de prensa que se iban a realizar. Por ejemplo, la inauguración para prensa que había para prensa y familias y chicos del Parque de la Costa, que era este sábado. También se suspendió el estreno de prensa de Doña Disparate y Bambuco, de La Vuelta al Mundo en un Violín, entre otros espectáculos que sobre todo convocaban a chicos. Mi pregunta es, ¿por qué los chicos de los famosos sí los preservamos y a los otros no? Digo, porque los espectáculos siguen normalmente con sus funciones, solo que los de prensa los cancelamos. No, no es por eso. No entendí muy bien, ¿por qué es? No, porque no te van. Porque no hay nada más triste que organizar un evento de prensa sin gente. Sí, bueno, el otro día en el de... Recién empezaba el tema, fue el martes, pero fue el martes. El martes al viernes fue creciendo el tema. Cierto. Vos imaginate que para el tipo que lo organiza, a ver, para la gente que no sabe ni qué es una función de prensa, son funciones que se realizan antes del estreno para darle promoción a un espectáculo. Por tanto, son funciones donde se necesitan que vengan los famosos para que luego las fotos que les sacan salgan publicadas y promocionar así el espectáculo. Exacto. Hay gente que gana plata por hacer prensa en espectáculo. Si a un tipo que cobra plata para hacerle prensa, para que tenga rebote esa función, ¿sí? No le va a nadie, es un papelón. El tipo prefiere suspenderla que hacer una función donde no pueden llevar a nadie. Exacto, bueno, por ahora... Por eso se suspende, no es porque cuiden mal a los chicos. Esas son las suspensiones, sí, pero son un poco antipático, excepto con esta explicación. Que es así, hablé con un padre, no me viene nadie, es un papelón, le estoy cobrando al tipo una guita porque hago un evento, vienen todos los famosos y no viene nadie, me quemo, no me parece que la película fuera mala, aparte. Claro, la imagen no que da la película es de pobreza. Exacto. Bueno, efectivamente, entonces solo han suspendido los eventos de prensa por ahora, va cambiando hora a hora esta cuestión. La palabra oficial, Lombardi dijo, al menos en la ciudad, todo continúa hasta que los expertos digan lo contrario. Después de la canción, ¿me echan Gesser? Sí, dale. ¿Cómo no? Dale. Recordando tu expresión. ¡Qué lindo! Vuelvo a desear 8 grados 2 esas noches de calor. ¿Votaste a la Izquierda Unida alguna vez? Llenas de ansiedad. ¿Cantaste Allende no se vende? Sofocado por el sueño y la presión. Entonces eras de Virus y no de Soda. Busco un cuerpo para amar. Cuando es con vos. desearon. Esas noches de calor, llenas de ansiedad. Mejor imposible. Tu programa Mejor Imposible es un éxito. Este es un mensaje para Rocín, te felicito. Y acá estamos para hacerte la segunda. La casa invita. 8 menos 20. ¿De qué se trata la mañana? Che, estamos acá, ¿eh? Esto es mega. 8 grados 2 la temperatura. Sí. Cuesta el viernes, hay que arreglar el viernes. Vamos, viejo. Vamos. ¿Puedo hacer un corito? Si vamos, yo te lo repito. Sí, tenemos mucha onda. Vamos. Somos como la versión masculina de la banda que presentó ayer Tinelli. ¿Cómo se llama la banda? Electrostars, bien podría ser Electroshock. Que se lo den nomás. No. ¿Cómo no? Dejá de tirarte contra la chica linda. No, son divinas. Pero ¿para qué hacen que cantan? No saben hacer playback. No, no. Perdón, Andrea Bocelli cantando. Se quedaron quietas y seguía el tema Andrea sonando. Andrea Bocelli es más desagradable, pero como... Como el solemne, nadie dice nada. ¿Vos las escuchaste? ¿A quién? ¿A estas chicas? ¿Para qué? ¿Las sí. Cantame Electroshock, a ver. Nah, no, no la escuché. My name is Vic, no sé cuál. Ah, vaya. It's in English. No me interesa. It's in English. ¿Cómo es la canción? No sé cómo es. ¿Cómo era? No, porque era? Me llaman la internet. No sé. Ya me calenté. Una porquería. No sé. Che, 8 menos 20, ¿de qué se trata la mañana? Uno de los temas, sin duda, tiene que ver... con la gripe. La paranoia no es tal, es un problema serio. 100.000 infectados en Argentina. Nosotros que somos especialistas en bajarle el nerviosismo y la tensión a la mayoría de las noticias que corren, hoy no podemos hacerlo. Hablé con varios médicos, chicos, es todo de verdad. Hay que cuidarse, es súper contagioso. No saben cómo carajo parar este asunto. ¿Qué hacemos con el barbijo, Gerardo? ¿Qué te dijeron? ¿Sirve? Hay que usar o no sirve el barbijo. Sí, sirve. ¿Y por qué salen a decir que no sirve? Sirve el barbijo, punto. Sirve. Ahora, los que dicen que no sirve, a ver, algunos dicen que, como no es una vacuna, el barbijo no es una vacuna, es una medida de protección. Hay gente que se pone el barbijo y se cree que ella está liberada del mundo. Y la verdad es que es mucho más importante el cuidado de la higiene en las manos que la del barbijo. Porque está ahí, queda ahí, es súper contagioso. Mira, lo dijimos nosotros primero cuando le preguntamos a Valledor el otro día y después se instaló como una información. Pero yo le pregunté a Valledor, ¿cuánto tiempo queda vivito y coleando el bicho ahí en la gotita que cae arriba un botón? 8 o 10 horas. Son 8 o 10 horas. Después repasamos los lugares. Así hago de qué se trata ahora. Pero la gripe es de verdad y la noticia del día es la confirmación de 100.000 casos. La otra noticia de la mañana tiene que ver con el nombramiento de El Grueso Palacios. Le dicen El Fino, pero la verdad que por los lugares donde anduvo, preferimos decirle al grueso, que es el nuevo jefe de la Policía Metropolitana. Hoy decíamos, hay familiares contentos, sus familiares están contentos por el nombramiento, bien. Los familiares de Lamia más o menos, están menos contentos porque, bueno, se sabe que es uno de los que puede quedar procesado por haber chiflado ante los allanamientos. En la causa Amia, estuvo procesado también por los acontecimientos de violencia del 2001 y no son los únicos antecedentes que tiene el amigo, porque aparentemente algunos de los más jodidamente involucrados en la banda que secuestró a Axel Blumberg le hizo un par de llamados en aquel tiempo, no sabemos si vinculado a eso o no, o quizás vinculado también a que cortaban, estaban en el negocio de cortar autos robados. La verdad, es uno de los temas de la mañana, y no es casualidad que el macrismo nos den esta noticia 3 días después de las elecciones. Si hubiera sido algo que te dignifica, algo que te enorgullece, me lo hubieras contado antes. Si me lo contás después, por algo es. Mientras tanto, 7:43, 8 grados 2 la temperatura, tenemos una comunicación, ¿sí? Dale. Primera pregunta de la mañana. El piquetero Raúl Castells se internó en una clínica con neumonía, pero se esforzó en aclarar que los médicos enviaron sus estudios al Instituto Malbrán para que se coteje si tiene el virus o no. Bueno, no es que se esforzó en aclarar, se esforzó seguramente por averiguar si tiene la gripe A Castells, cosa que yo no creo por otro motivo. Hola Raúl, Gerardo Rocín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Uy, te escucho mal. ¿Estás mal de salud? Sí, porque no es que me esfuerce. Claro, está mal. Sino por eso verás, el cuadro es neumonía, y solamente se sabe si es gripe A cuando el Instituto Malbrán, manda la confirmación o no. Es así. Si es el virus de la gripe A. Pero más que por mí, Gerardo, salir en la nota, sí, para contarle a usted. Por supuesto, Raúl, ni me lo aclares, fue un error en la presentación, ni me lo aclares. En la Matanza, estuve en el hospital Parricien de la Matanza en primer lugar y vi lo que es el grado de abandono, la falta de insumos, los médicos y las enfermeras enloquecidos de trabajo y no hay absolutamente nada. Y la sensación, Raúl, es de colapso del sistema, ¿no? Gerardo, propios gente de ahí diciéndonos que habían muerto 20 personas en los últimos 15 días y que hace un mes que el Malbrán no le entrega los informes si son gripe A positivos o no, para que figuren como muerte de neumonía, que no se sepa, que no sepa la población la cantidad de víctimas de esto, y un grupo de 7 profesionales del hospital Posadas no se ha acercado a nuestro movimiento y nos han informado de 47 muertes en el mes de junio que tampoco figuran como gripe A, pero esto tiende ya a entrar en un genocidio, los niveles de abandono y sufrimiento que hay para nuestro pueblo con este tema. O sea, es que ayer hablé con uno de los clínicos más importantes de la Argentina y me contaba que es un delirio pensar que en un solo lugar se pueden centralizar todos los análisis, ¿no? Que la verdad es que como idea es una locura. De todas maneras, hay algunos laboratorios privados que se están haciendo de los reactivos que pueden colaborar con el asunto del Malbrán. Pero contame tu caso, Raúl, ¿dónde estás ahora? Estoy en Capital, internado, gracias a los sindicatos que están en la CGT Azul y Blanca, nos han internado en el UEM, estuve en el paro y 100 en primer lugar, uh-huh. Y la preocupación, Gerardo, no es por uno, porque yo ya tengo 55 años, una parte significativa de la vida la he podido vivir, pero el grueso de las víctimas de esto, que está mintiendo descaradamente el gobierno cuando habla de decenas de muertos, que ya es una barbaridad, estos ya son centenares de muertos, pero en particular el promedio de los muertos entre 15 y 35 años de edad. Sí, Raúl, es así. Ahora, discúlpame, me interesa tu caso. contame, ¿vos qué tuviste? ¿Fiebre al principio? No, yo ya vengo desde hace unos 20 días, luego nosotros nos movemos por los barrios, los lugares humildes. Yo soy enfermero, Gerardo, yo sé que compartir un mate o acercarse en los barriados, en las villas, hay mucha tuberculosis, hay muchos cuadros de infecciones pulmonares de todo tipo, y nosotros contábamos que el año pasado murieron 18.400 personas de neumonía en la Argentina, 800 murieron por tuberculosis y 480 por chaga, todas muertes que se pudieron haber evitado y que al agravarse las condiciones económicas y sociales, las cosas están graves, hasta compartir un mate. Sí, sí, sí, el mate, claro. Pero uno no le puede decir a los compañeros, a la familia. Y hay que aprender, ¿viste? Hay que aprender a decir que no, hay que aprender. Bueno, sí, no, mate no, beso no. Por unos días, así, por unos días. Pero, por eso el tema es el reclamo que el gobierno nacional se dejen de embromar con cualquier especulación. Si hay una epidemia, hay una epidemia, tomar todas las medidas por más crudas que sean, pero por querer tapar esto, cada día aumenta la cifra de muertos, y yo lo vi, yo estuve internado, y no es que le estoy contando lo que me contaron. No, estuviste ahí, entendimos, además, perfecto. Y además, como soy enfermero, el cuadro equivalente a lo que sería un campamento sanitario en África es lo que uno percibe. Inclusive hay agresiones contra los médicos. Sí, claro, porque la gente se vuelve loca, porque no la atienden. La desesperación y el miedo de la gente, no tienen insumo, están sobrecargados de trabajo, viviendo en un clima y una presión que es insostenible esto. No, para el trabajador de la salud la cosa está recontra jodida, por los riesgos que asume, por la presión que tiene y por la falta de herramientas que a veces le impiden llevar adelante el trabajo con dignidad. Che, Raúl, la última, ¿vos estás jodido o estás mejor ya? No sé, Gerardo. ¿Qué te dice el médico? Una neumonía por sí es jodida. Ya, pues yo te escucho con problemas respiratorios para hablar. Y en realidad ya sé que estoy en cama 18 días hoy. Y bueno, el problema no sería, por eso digo, por uno, Gerardo, pero las chicas embarazadas que están muriendo. No, está claro, hijos, pero bueno, jóvenes, no quería cerrar la nota sin saber por vos, claro. Centralizado en todo esto, hoy algunos de los familiares de los que perdieron algunos de los suyos por esto, acompañados por nuestro movimiento, van a partir de las 9:30 al Ministerio de Salud de la Nación en Belgrano, el 9 de julio, a reclamar que el gobierno garantice la provisión de alimentos, que se llame a los médicos jubilados, a la gente de enfermería y paramédicos de todo tipo, que se vuelquen recursos, que se declare la emergencia sanitaria nacional en serio y que se dejen de embromar con esto, porque hoy son los que murieron y nadie sabe si no le va a tocar también. Raúl, que te mejores, en serio, te mando un abrazo grande. Y vos por las dudas le avisaste a los médicos, ¿no? Que vos tenés un temita de pecho frío anterior, ¿no? A este problemita de salud, ¿no? Pues por ahí hay que separar el diagnóstico. Esto me suena más complicado. La gente, Gerardo, me está bromando porque soy de Ñul, lo que no dice que Central está en la promoción. Claro, perfecto. Bueno. Mejor es de la neumonía, porque realmente te deseo lo mejor para tu salud, pero nunca te olvides que lo grave es lo otro, es vivir con el pecho frío. Cuando te cures, acordate que seguís teniendo un problema. Un abrazo grande, che, que te mejores de verdad. Mirá vos con ese hilito de aire, ¿no? Que me lo mandaste, ¿eh? Qué cosa que sos, ¿La patrona cómo anda? Bien, ya está enseñando en las escuelas y ya termina la carrera del profesorado de Biología y Ciencias Naturales pero el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires ha aceptado que ella ejerza como docente, porque es una materia muy difícil y hay pocos docentes en ese tipo de materia. Mándale un saludo, por favor. Un abrazo gracias. Grande, Raúl, y que te mejores en serio. Bien. Gracias. Chao, viejo. Raúl Castells, internado en el Güemes. Tiene neumonía y todavía no recibió el resultado del Mebran para poder chequear si efectivamente esto arrancó como una gripe A. Hoy con neumonía y con un hilito de aire, nos relataba todo lo que está viviendo y todo lo que vio aquí en Mejor Imposible. De 6 a 9 de la mañana, Gerardo Rosín. Mejor Imposible. En Mega 98.3. Algunas mujeres aseguran que tras mandar la palabra Shakira al 48.800, extrañas cosas comenzaron a pasarles. Instinto salvaje, mal comportamiento, pérdida de remordimiento, hambre voraz, radar de solteros, ganas de salir a divertirse. Loba, el nuevo éxito de Shakira. Descárgalo directamente a tus oídos, mandando Shakira al 48.800. Si te animás. Shakira, la loba está cerca. Costo del SMS 18 centavos final. No incluye costo de descarga de contenidos ni de navegación. Sujeto a disponibilidad técnica del equipo. Más info en www.claro.com.ar. Nucreme es cremoso y tan suave que es difícil compartirlo. Probá Nucreme Giorgalos, un placer incomparable. Viví el diseño, calidad y potencia absoluta de los nuevos sistemas de sonido LG y deja de conquistar por su increíble potencia, nitidez y alta definición sonora en minisistemas, microsistemas y home theater LG. Sistemas de sonido LG. Sonido que conquista. Es la reina de Marte, montada sobre su mamut. Y van directo a Luna Park. ¡Masacre! Por primera vez en el Luna Park. Viernes 7 de agosto. Anticipadas con descuento en el estadio y por sistema Ticket Portal. Para clientes sí, 15% de descuento. ¡Masacre! Viernes 7 de agosto, Estadio Luna Park. Y se contarán por miles las víctimas. Más, me das cada día más. Con tarjeta Galicia Débito, cada día más linda. Los sábados tenés un 30% de ahorro en las peluquerías de todo el país. Saca ala, 0810-777-3333. Tarjeta Galicia, cada día más. Aleluya por el modo que tienes de ahorrar. Promoción válida para compras abonadas con tarjeta Galicia Débito en comercios adheridos al rubro peluquerías durante julio, agosto y septiembre de 2009. El reembolso se verá reflejado dentro de los 5 días hábiles del mes calendario siguiente. El monto máximo mensual a reintegrar es de 50 pesos. Condiciones disponibles en igalicia.com. Visítanos en internet en mega.10musica.com, donde podrás revivir lo mejor del programa, escribirnos y conocernos un poco más. Mejor Imposible. De 6 a 9 por Mega 98.3. Ocho menos cinco, viejo, metele, viernes. ¿Qué haces, Metengesa? ¿Te des algo? Sí, quiero felicitar a los hombres ratas que siempre se están adaptando a los tiempos que corren. Por ejemplo, sí, todos aquellos que andan con un frasquito chiquito en el bolso, bolsillo, y lo andan cargando de gel o alcohol en gel en cada empresa a la cual entran. Muy bien. Muy bien. Yo recién fui al baño aquí mismo, en esta empresa, y me iluminé. Y dije, no sé si no me llevo un toquecito después. Un poquito. Esto es parte de una campaña, digo. Bueno, ¿sabes qué voy a hacer ahora mismo? ¿Voy a vaciar la botellita de agua? ¡No, no! Me llevo... Ahí tenés, es 600, mucho. ¿No? 500 centímetros cúbicos. No, conciencia social tenés que tener. Eso no se hace, aparte. No, porque vas a toda la radio sin el jabón. Claro. Sin el gel. Un poquito. Responsabilidad social. Por ahí tienen para comprar más. ¿Ves todo lo que me falta a mí? No sabes. Es un dedito. A mí me falta un dedo en mi frasquito. Sí. Yo ahora voy al baño y me lo lleno. Claro. Y garantizás que el lunes viene una persona sana a la empresa. Es por eso. Pero un dedito. No entiendo. Para, ¿por qué cuando roba él está bien y cuando quiere robar yo está mal? Porque roba más. Si te llevas un dedito, está bien. Si vas a vaciar el coso, habiendo escasez de alcohol en gel, vos te llevas 600 centímetros. ¿Para todos sos así, nena? Sí, sí. ¿Para todos es así? Así como, a ver, definí así. Claro, él roba un poquito, él roba el coso de él y está bien. Y quiero robar yo mi botellita de agua y está mal. Estoy diciendo que es una cuestión de cantidad. Estoy pensando cómo decir lo que te quiero decir a esta hora por si hay chicos escuchando. O sea, viene tú uno y te dice, no, o sea, es que bueno, ta, salí con tal. Ta, te enojo un poco. Ahora, si viene y te dice, no, pero no le rompí el que te... Ah, no. No. Depende de la cantidad de cosas que haga, la infidelidad. Cosa. La infidelidad. Si él se lleva un dedito, no deja a los demás sin alcohol en gel. Si vos te llevas 600 centímetros cúbicos de alcohol en gel, dejas a los demás sin alcohol en gel. A ver, la mentalidad. Primero. Sí. ¿Eran ustedes las que estaban robando el alcohol en gel acá en el baño de la empresa? No, yo no traje ni una botellita. No importa. Eran ustedes porque son las que estaban. Se le ocurre a uno, el otro lo fomenta, el otro lo aplaude. Sí. Cuando yo me subo al delito, resulta que soy un hijo de su madre. Pero te querés quedar con todo vos. No, me llevo para el fin de semana un poco de alcohol en gel. Torta, recién repartí. ¿Querés tirar un matafuego? Pará. Que hay más. ¿Estás bien con la dama Juana a llevarte el alcohol? Bueno, vamos a hacer una cosa. Llamemos a seguridad. Acá el que tiene alcohol en gel choreó el chorro. Y lo demás, lo que queremos chorear más, todavía no, porque no lo cometimos. Que revisen el color, a ver si es de acá o no. Claro, ahí está. Y sí, el L es de acá. No, el de acá no es verde. Se choreó el alcohol. No, señor, el de acá es transparente. Mira, no voy a bucho, yo no soy bucho. El mío es blanco. Está a punto. El mío va a ser del color de acá. No, y me voy a llevar lleno. Lleno me lo voy a llevar. ¿Y sabes qué hacer? Me voy a envaselinar del pelo. Y te lo voy a dedicar a vos. No nos también importa porque todo. El baño de mujeres sí va a seguir teniendo. Lo voy a sacar del baño de mujeres. No, recién entra ahí, no tiene nada. Qué cosa. No, a propósito, hoy cuando criticaba lo de la ducha que decía Ángela, que le gusta, no, mandó un mensaje que uno se fue porque no entra. No, yo te explico. No, pon la cosa en su lugar. Parado entramos en todos lados. Sí, claro. Claro, el problema, bueno, no importa. Premios ganadores, sí, tengo, sí, sí, claro. María Sánchez, que se ganó Cantora 2 de Mercedes Sosa. Así que felicitaciones. Y tenemos para esta última hora de programa un voucher por 150 pesos en Belvedere Suéters. Esos son los regalos de Mega. Y una información a propósito del Mega Acústico de Fidel Nadal. Por razones de agenda, Fidel y su producción decidieron postergar el Mega Acústico que iba a tener lugar este lunes 6 de julio. Ahora, si ya tenés las entradas, guardalas y quedate escuchando la radio, porque pronto te vamos a informar sobre la nueva fecha de este show exclusivo para los oyentes de Mega 98.3. Perfecto, bueno, estamos haciendo la lista de los lugares donde seguramente nadie limpia, ¿no? Pensando, por ejemplo, que si se limpian bien los picaportes en los baños públicos, que es medio un delirio. Pero lo damos como limpiado, porque ya es como que tomó estado público que hay que limpiarlo. Dijimos, cajero automático, problema mal. Sí. Cajero automático, problema mal. Dos, hoy para mí, el Estado tiene que agarrar a todos los que... Bueno, dos, no, dijimos otro. La palanquita de las toallitas. La palanquita de las toallitas. Tres, el Estado debiera hoy sacarle la concesión a cualquier empresa que dependa del Estado, sea de medio de transporte, de lo que sea, que no le proveyó al tipo que vende ahí en la caja del lugar un barbijo y alcohol en gel. Que hoy hayan, que estén vendiendo tarjetas de subte, que estén vendiendo tickets de trenes. Digo, que ese lugar, porque está bien, nosotros entre los otros cuatro nos miramos, nos cuidamos, no nos tocamos y nos compartimos el mate, somos cuatro. En una ventanilla, donde tenés que comprar el pasaje del tren. Miles. Claro, eso sí es una locura. Sí. Bueno, y ayer por lo menos, estoy hablando de tren, sí. Yo tuve una estación donde el tipo estaba ahí, sin barbijo, sin alcohol en gel, sin una poronga, nada. Una locura. Es el tercer lugar que yo quiero señalar, digo. De verdad, Hola, sí, que sé, soy el Ministerio de Trabajo. ¿Le diste barbijo? No, chao, dame otra. Punto. Pero es como, viste, no se jode. Cuando no hay que asustar, no asustamos. Y ahora, cuando viene de verdad, hay que asustarse. Y otra cosa, no importa, porque la única manera de cuidarte. Ese tres. Cuatro, los locutorios. Sí. Yo tengo que hacer la distancia, quería hacer un locutorio. No me animé, pero estuve observando un rato largo, la cantidad de tiempo que pasa, porque había cola, sin que nadie limpia. El locutorio, el tubo del teléfono locutorio, es un quilombo. Sí, sí. ¿Por qué? Pues se dan dos cosas. Lugares donde claramente limpia no está acostumbrado a desinfectar. Y tres, lugares donde el que está solo. La gente cuando está sola se olvida. Tiene más la gente que toma recaudos, tiene recaudos con la gente que se cruza, cuando saluda. Cuando el tipo está solo ahí, no se priva del estornudito, de la tosecita. Pero ya de hablar nomás salen un montón de gotitas, claro, de salida. Ya de hablar, sí. Pero encima no se priva, porque está solo, qué sé yo. Nunca entré en un locutorio y había una... Pero no se priva, la gente... pasó. La gente no se priva, está sola, se siente... Se libera. Es un momento. Es como un rico se da una vuelta de helicóptero, tipo de la calle, se mete en un locutorio y habla tranquilo. Superman se cambiaba ahí. Bueno, ese es otro de los lugares, ya dimos cuatro. ¿Canción? Sí, canción, dale. Como no entro el minuto, porque no había tiempo, hago un poquito de esta para los que les gusta abajo y después mando la otra. Quiero un amor civilizado, ni recibos y escenas de sofá. Ahí está. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Le cedí mi minuto a esto. Vecinas con pucheros. Claro, la charlamos un poquito. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Es lindo, chao, ¿no? Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. A las 8 en punto paramos los aviones. Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Qué lindo es cuando se mueren por vos, ¿eh? Yo no quiero juntar para mañana. No, el supermercado cansa, ¿viste? Llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Y no. Yo no quiero calor invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero Madrid con aguacero. Ni Rosario sin ti. No me esperes a la noche en el juzgado. No me digas que volvamos a empezar. Cantan los maridos aburridos también, ¿eh? Ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Y las esposas cansadas. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Qué linda sensación. Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Con la ilusión de un adolescente. Mientras viajan al trabajo, hombres y mujeres cantaron una canción de amor, de esas que tratan de combatir la rutina de la vida cotidiana. 8 y 6, 8 grados. ¿Qué hace

El Pato Filiol está choqueado tras el robo. Igualdo a Matildo Filiol, el Pato, para los fanáticos del fútbol, quedó realmente choqueado tras el robo que sufrió el miércoles por la noche. Tras el lamentable hecho, el ex arquero permanecía ayer en reposo. Racing y Ñul se despiden del torneo. Desde las 21:15 la academia recibe a los rosarinos. Sin embargo, el plato fuerte de la fecha será el domingo, cuando se defina el campeón. Lindo partido, Espectáculos. Reutemann el lunes en Showmatch. Marcelo Tinelli confirmó al aire que el lunes que viene asistirá a Showmatch el senador electo por Santa Fe, Carlos Reutemann. El Lole había prometido cuando estuvo en derecho a réplica que si ganaba iba a volver al programa de Marcelo Tinelli a bailar la cumbia con la que hizo campaña. Qué lindo va a estar. Me imagino. Sancho interpretará al personaje de Amador en la versión azteca de Pels. En las próximas horas, Cristian Sancho firmará uno de los contratos más importantes de su carrera. El modelo y actor argentino será contratado por la cadena Televisa para dar vida al personaje de Nacho en la versión mexicana de los Pels, el mismo que en nuestro país hace Federico Amador. La temperatura en Buenos Aires, 8 grados, la máxima para hoy, 19 grados. Ocho y 12, 8 grados. Actualizamos el tránsito antes de hablar en seco. Choque múltiple en San Cristóbal, en Pavón y Urquiza. Chocaron 4 autos, hay heridos. Derrame de aceite en la ruta 7, entre Carmen de Areco y ruta 31. Accidente fatal en la ruta 205, en el kilómetro 125. Chocaron un camión y un auto. Buen ingreso por Panamericana, General Paz y Lugones. Trenes y subtes operan con sus cronogramas habituales. Mejor imposible. Hola, muy buenos días. Buenos días, chicos. Buen día, estoy alto. Hola. Mejor imposible. Con Gerardo Rossini. Acá me dice un oyente, este es el momento en seco, cuando hablamos de lo que queremos nosotros. La gente es tonta, dice un oyente. Te mira con el barbijo y se ríe de vos o te estornuda cerca en el subte. Vos reíste, pero vos sabés que usar barbijo, es una medida que cuida a los demás, pero los demás se ríen de eso. Sí. Qué paranoico, te dicen. Es re kirchnerista. A mí me dan gracia. Es re kirchnerista de la situación. A mí me dan gracia, no quiere decir que esté mal, pero dan gracia. Sí, dan gracia, pero es kirchnerista, viste que no se dejan querer. Yo igual tengo pensamientos. El kirchnerista no se deja querer. Un tipo que quiere apoyar este gobierno al final no puede, le cuesta, no se dejan querer. Este es lo mismo. Yo veo gente, ponele, ves una chica súper flaca que decís, pobre, no se cuida nada, pero con barbijo y media esa también, tengo pensamientos maliciosos. Tipo, clavate un churrasco y después ponete el barbijo. Sí, ¿no? Y hay gente que se, no, que se lo saca para fumar y decís, no. Y bueno, pero qué sé yo, fumar, no podés fumar con el barbijo puesto. Pero hace mal. Claro, eso es lo que dice. Escucha, sí, hace mal, pero no contagia, es distinto. No, pero el humo... La gente se pone barbijo por ellos mismos. Muy pocos se lo ponen para proteger a los tipo, demás. No, yo soy un tipo que ha combatido el humo de cigarrillo en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, debo decir, un tipo que fuma no te hace un poquito mal, pero no te está contagiando una gripe que te puede matar con el techo. No jodamos tampoco. Me decían es que es raro que se protejan de la gripe por si no se protejan de los problemas que genera el cigarrillo. Por ese lado sí, me parece. Sí, yo entiendo, pero es un problema que ya tiene asumido. El tipo que fuma hace 15 años. Sí, claro. Esto es nuevo y está mal, y es choto. Repasamos. Cajeros automáticos, te dije. Sí. Ventanillas donde se expenden... boletas de sub. Boletas, es terrible. Locutorios. Sí. La maquinita del... Sí, para sacar toallitas en... Básicamente los baños, estación de servicio, shopping. Sí, eso está bravo. Teatros. Está bravo. Sí. Yo tengo más también, ¿eh? El ascensor, por ejemplo, el botón del ascensor. Sí, jodido. ¿Cuánta gente toca el mismo botoncito del mismo ascensor todos los días? Sí, no sé, todo lo que van a decir. Después otra máquina del colectivo, además de las barandas del colectivo y todo. La máquina donde vos pones las monedas, también tocas. Bueno, el pasamanos para subir. Por eso, el pasamanos también. Sí, bueno. Pero como que uno está más atento, y capaz que el pasamanos te agarrás con el suéter estirado o no tocas. Punto de amputarme las manos. No, hay que lavarse las toallas. Qué jodido es, ¿no? Bueno, ya fui al kinesiólogo y hay un cartel que la chica dice, antes de entregarme la credencial, por favor, pónganse alcohol en gel. Y puso el alcohol en gel ahí y todos tenían que... ¿Y cuánto tardó Pharmacity en Palermo ayer para vender 500 frasquitos de alcohol en gel cuando llegaron? 15 minutos. 42 minutos. Claro. En 42 minutos se vendieron 500 frascos de alcohol en gel. Sí. Después... ¿Se puede hacer alcohol en gel casero? Y hay que conseguir una droga que la venden. Que funciona, no. En la droguería no te venden no nada. Te venden, no te claro. venden las sustancias. No, sí. Pero el alcohol sirve de última. El alcohol puro. Y después está el otro problema. ¿Qué carajo hacemos con los pibes? Es un problema. Seguro que sí. Saben que este es el momento de hablar del doping en el programa, ¿no? De relajarnos un poco. Pero yo traigo esta mesa de bar. El ¿qué hacés con los pibes, por ejemplo? ¿Lo dejás jugar o no con los amiguitos? Claro, uno dice, sí, van de a uno a la casa, uno, dos, nos sí, estamos vos, seguros de que no están resfriados. Pero ¿qué hacemos si con los pibes? ¿Vos estás sola con tu chico? Sí, el padre le va a ayudar y todo, sí, entiendo, sí, pero digo, pero vos vivís sola con sí, tu chico. Sí, tengo una chica que la cuida. ¿Qué haces con esa nena? Y ya un día y me colapsó, te digo, comió porquerías, no se quiso dormir a la noche, un día y colapsó. Sí. Y sí. No, va a empezar a ir a la plaza. ¿Qué sé yo? No, yo en principio sí voy a tratar de sacarla mucho a la plaza, porque estos días por suerte tanto frío. La plaza aire libre también. No, la plaza no es peligrosa. Es peligroso que toque algo y se toque la cara. O sea, y bueno, pero toca los juegos. Cuando sube, qué sé yo, al tobogán, se agarra para sí, subir. Sí, porque te chequeás que no se toque la cara, que no se toque la boca, eso. Seguro va a ser peligroso. Le atas las manos y le pones bozal, como siempre. Claro. No, le pones. Le pones igual. Le pondré hasta en la tele todo el día. Pero es más sano que esté afuera que esté adentro. Machequé, ¿sí? ¿Gastás más o menos con la crisis? Por afuera que adentro, ¿eh? ¿Gastás más o menos con la crisis? No, mirá. Quería que le compre una película para ver en DVD. Sí. ¿Viste? O sea, eso hubiera sido un gasto. Pero Paula me convenció diciendo que si alquilaba películas a 5 pesos, iba a terminar gastando más que si le compraba una por 20 mangos y se la ponía todo el mes, todos los días. Sí. La amortizaba, tenía razón, fui a comprar la película. Ahora, antes, yo soy un tipo. Cuando decimos comprar películas por 15 o 20 pesos, hablamos de un alto plan de tiro, evidentemente. Por lo menos 39 en la esquina. Ah, no. Sí, en la esquina de mi casa también. Yo creo que es legal, ¿eh? Y que son originales. No estaría charlando con el policía todo el día. Pero algunas están charlando todo el día. Algunas no, son así, las que se venden en los puestos de diario, o sea, para chicos, algunas son baratas. Sí. Voy a chequear antes el que el aparato DVD funcione, porque no me gustaría entrar en gasto cuando. Al primer DVD de casa no le andaba el control remoto. Y al otro que tengo en el living no anda el aparato, pero sí el control remoto. ¿Qué intenté hacer? ¿Que el control de DVD funcione? No. Llegué a arreglar el control remoto, porque dije, voy a tener un mes a la nena acá. 40 pesos el arreglo. Claro. Dije, arreglalo, le dije, le di autorización para el arreglo. No sé cuándo te lo voy a venir a buscar. Claro. Me voy a hacer la idea, este fin de semana me lo voy a tomar para meditar. ¿Cuándo voy a juntar 40 pesos para pagarle el arreglo? ¿Sabes lo que hice, en serio? ¿Cómo estafan los tipos como nosotros, eh? Ayer hablamos de lo que es el poco hombre. Un poco hombre es un tipo como yo, ponele, que se le para el auto, no solo no sabe qué hacer, sino que además abre el capó como si supiera, porque está en el compromiso masculino. Abrís así, lo mirás un poco. Y como decíamos ayer, si una inesperada aparición lumínica señalara un botón y dijera, che, sonso, apretá acá que arranca, uno no salió. Igual no sería. A mí me dijo placa fluorescente. Claro, vos con esa cara te cobran 40 pesos sí, la pila. Fíjate la luz, fíjate. La pila, fíjate el otro. La pila, le ponen la pila por 40 pesos a vos. Sí, no, yo sugería a la familia, a los amigos, que quien quiera la pueda pasar a visitar, porque yo estoy trabajando aparte mientras tanto, claro. Que quien quiera la pueda ir a visitar. Uh-huh. Entonces ayer ya fue mi primo. Todos le van con caramelos, todo así me la van a reventar, sí. Pero bueno. Yo soy plomero, ¿no? Llego a tu casa, te veo la cara, llamo a mi mujer y digo, ¿sabes qué estuve pensando? Sí, podemos tener el tercer hijo. Lo vamos a mantener qué bien. Mal. Sí, vamos a tener un hijo más. Es así, cuando ven a mí, no. Lo mismo. Igual. Sí, obvio. No. Faltan hombres en este programa. Pero si a mí cuando me vienen a fumigar en el edificio, yo creo que me tiran menos veneno que a los demás. A eso porque sos un ruso paranoico. No, pues me ven la jeta y decían, esta la segunda rejillita, esa no le tiene nada. ¿Qué va a salir de ahí? Y si dijo que hay que ahorrar. Un topo. ¿Qué va a salir? Qué bárbaro. Bueno, 8:20. Para pa pa pa pa. Che, parece que las grandes cadenas de supermercados no dejan usar barbijo a sus cajeros. No creo. No puede ser, ¿eh? Son tan humanas. Sí, claro. El barbijo sirve para proteger a los demás. La gente que no tiene síntomas lo usa por paranoia. Y la esterilidad del barbijo se pierde, sí, en un momento se pierde. Con respecto al tema de los chicos, les cuento, hay mucha demanda de PC y PlayStation. Ese es el quinto lugar. Perdóname, ¿viste la falta del quinto? Sí. Te digo, pues va a ser el aire un rato de otro programa. El quinto lugar, menos desinfectado y más choto a la hora de cuidar a los pibes, son los controles de Play. Los controles de Play son, tomá, jugá, vení, Es un pasaje, es como un mate manual. Se pasa, se toca, no la desinfecta ni que adorna. ¿Alguna vez hemos visto una madre desinfectando el control de la Play? Nunca en la vida. Los controles de Play son el quinto de los elementos que están ahí y menos se ven. Y el mouse de la computadora también. Sí, pero en general, puede pasar. Pero la computadora es de un uso más personal. La Play es tomar, jugar, venir, sí, agarra. Los adolescentes cuando hay se juntan 3, 4 chicas, ¿sabes qué? Están todo el día chateando, se prestan la compu, están sí, también, encima ¿no? de la compu, cuatro sí. sentadas en una silla. Ayer decíamos, el vendedor ambulante que te da a vos el producto y se lo da a otra persona y después a otra persona. Una computadora que maneja un adolescente que mira chicas es complicada de tocar, incluso cuando no haya gripeada. Yo no te la toco ni que... Siempre. Sí. Ocho, llegó ya, qué suerte, tenía muchas ganas. Hay una revista que leo yo. Ah, sí. Claro. Sí, sí, sí. Gente no es. No. No. No. ¿Para sí? A ver, chumeo, estuvo bien, hoy, sí, estuvo divertida, pero no, el Imposible Magazine. Ah. Ya salió Imposible Magazine, la revista de Mejor Imposible. Imposible. Con todo el invierno. Todo. Entrevista exclusiva, Iván Noble se confiesa. Tengo nuevos proyectos. Sí, estoy armando Los Caballeros de la Quena. Grabo de nuevo los temas viejos y le meto quena a todo. Tengo de mañana de mucho. Imposible Magazine, confundida. Karina Gelinek cree que el termómetro es un termo de un metro. ¡Ay, qué bueno! Y te servís como mil mates con ese termo, ¿no? Porque es como re uruguayo. ¡Qué bueno! Un termómetro re alto, aparte re lindo. Nuevos escritores. Te presentamos a José Saramango, un pibe que no logra publicar nada y manguea monedas en el centro. Yo con una moneda te escribo una poesía, loco. Rebusque, su banda, nada, ya consiguió trabajo en Brasil. Ay, sí, me contrataron de un canal de tele para hacer copetes. Lo de co, no sé qué es, pero de pete sí. Imposible Magazine, y les entra toda la sana. Bueno. Con esta edición reclama el primer Atlas de la belleza mundial. Incluye Grecia Colmenares, Paris Hilton y Panamá Ferreira. Pero es Anamá Ferreira, flaco. Entonces le ponemos Atlas de la fruta y chau. Imposible Magazine, la revista que lee Rosín. Buenísimo, buenísimo el Imposible Magazine, como siempre, 8:24. ¿Soñaste con tener la camiseta más grande del fútbol mundial? Sí. Ahora ese sueño se hace realidad. Mega y la selección argentina te regalan una camiseta oficial firmada por Diego y todos los jugadores del primer equipo. Solo tenés que enviar un SMS con la palabra camiseta al 10011 y demostrar todo lo que sabes de nuestra selección respondiendo algunas preguntas. Ya sabes, envía camiseta al 10011 y espera a Brasil con la gloriosa celeste y blanca firmada por las estrellas. Bueno, me encantó, 8 grados la temperatura. ¿Tenemos 2 minutos para nosotros? ¿Sí? Ángela. Ah, sí. La tanda. Dame 2 minutos. ¡Arrr! De la tanda. Dame 2 minutos. Dale, hablamos de la fecha, además del campeonato, que lo dijimos se va a definir, o 15:30, perdón, de la tarde, Vélez Huracán, ya están vendiendo entradas en Huracán, hay una cola bárbara. Además se va a definir el descenso, entre San Martín de Tucumán y Gimnasia La Plata. Uno se va a ir directo a la B y el otro va a jugar la promoción, igual que Rosario Central, que ya está en esa instancia. ¿Qué tiene que pasar para que no sea San Martín el que descienda? San Martín hoy está en puesto de descenso. Tiene que ganar el equipo tucumano, que va a estar enfrentando a Lanús el domingo, y además necesita que Gimnasia La Plata no gane. Si empata Gimnasia La Plata, que va a enfrentar a Gimnasia de Jujuy, y gana San Martín, van a jugar un desempate. Si Gimnasia pierde y San Martín gana, se va el equipo platense, lo decía ayer Gerardo. Estudiantes puede ser campeón de la Libertadores y Gimnasia descender, y San Martín estaría jugando la promoción. Perfecto, 8 grados de la temperatura. Seguimos en Mejor Imposible. La mañana. Mejor Imposible. No dejes que un estado gripal arruine tus momentos más especiales. Este invierno, confía en Vipitapirena Fort 5 en 1. Descongestiona la nariz y ayuda a aliviar la fiebre, dolores de cabeza, garganta y musculares. Respira la vida en todos los momentos con la eficacia de Vipitapirena. Vic, la marca número uno en estados gripales y resfriados. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Proba hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy y en solo 4 aplicaciones, experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. El alivio que esperabas para fiebres y resfríos. Ese frío descongestivo. Para estar siempre de pie, es seguro y efectivo. Ese frío. leones con vestido. ¿Y para chiquitos? Desde Fiorito. Este sábado en Tendencia, Ari Paluch descubre el lado más desconocido y espiritual de Miguel Ángel Rodríguez, el cómico, el actor, el hombre. Cuando te consideraron un galán, te tuviste que adelgazar, cuidarte, todo eso. Julián Weins comparte con Jorge Ibáñez el fax del éxito del momento. Osvaldo Laporte, un galán solidario, a solas con Tendencia cuenta sus nuevas experiencias de vida. Además, como siempre, lo último en moda, desfiles y grandes estrenos. Tendencia, nueva temporada, con la conducción de Verónica Varano. Este sábado a las 8 de la noche por Canal 9. Comunicate con Mejor Imposible por mensaje de texto al 10011 Mega, por teléfono al 4535-4200 o con un mail a mejorimposible@infobae.com. Oye, 28, me echan que ya... ¿Puedo hacer un pilates mental? Sí. ¿Desarrollamos nuestro cerebro sin hacer ningún tipo de esfuerzo? Por favor. Hablábamos recién de los niños, ¿no? Un dato que quizás sirva para distraer a los niños al menos 10 segundos de todo este mes que los vamos a tener en casa. El dato es el siguiente. ¿Tenemos estrellitas de pilates? Bien. Si no, esto pierde... Pierde impacto. Es pilates de pilates, ¿eh? Pilates mental del día dice, el collar tiene 9 picos. Datazo. ¿El collar? De la rana René. 9 picos. Tiene 9 picos. Platón. Ahora vamos con el bonus track de la rana René. A ver. En España lo llaman rana Gustavito. ¡Qué genial! ¿Y estás contento por eso? Sí, gracias a mis amigos exiliados que me pasaron ese dato. ¿Estás contento por esa huevada que dijiste? Rana, ¿no? Gustavito. Está perfecto. ¿A vos qué se le ocurre? Me encantó el aporte, me encantó el aporte. Che, la grande cadena de supermercados no dejan usar barbijo, dice uno, que dice que trabaja ahí. Después hay otro que dice que en una de Adrogué y Quilmes, en una cadena de supermercados, están cerrando cada cierto tiempo para limpiar y esterilizar. La empresa de seguridad en la que trabajo, si no somos barbijo, no nos dejan trabajar. Bueno, me parece bien. Hay otro foco de infección en el celular. ¿Cuántas veces uno lo agarra porque lo llaman y no se fija si tocó algo antes? Sí, pero el locutorio lo agarra mucha más gente. Dios, el tubo locutorio es un veneno. Sí. ¿Cómo entretener a los adolescentes de 18? Bueno, nada, revista Hombres, ya está. Entretiene una tarde entera. Una tarde entera. Hay mensajes, gente de la policía. Y te saca todo el millonado, aparte. Ay. Lo de la rana Gustavito. ¿Qué? Era para otra edad. Sí, sí, ¿no? No, hay mensajes de gente de la policía que también se queja que no le dieron los barbijos que le habían prometido. Ah, se están quejando los policías. Sí. Bueno, muy bien. Ahora cambia todo, ¿eh? Igual para estar parado en la calle no sirve el barbijo, no, o sea, no tiene sentido. Y dicen que, de hecho, empeora porque te da humedad en la boca y es un mejor lugar para que viva el virus. Si no tenés contacto con otros seres humanos, ¿para qué vas a estar con barbijo? La doctora Bayer dijo, el barbijo sirve. Sí. Aclaran todo, no es una vacuna, no es que te salga, pero el barbijo sirve. Pero yo digo, ¿es necesario ponerse barbijo si uno es un policía parado en una esquina? Sí. Bueno. Porque te dice, señor, no sé qué, sí. Okay. Policía que tiene contacto con 10 personas, se entera que tiene gripe y después contagió 8. Así es como se produce una epidemia. No, pero nadie se acerca mucho al policía a hablar. Ok. Importa, es una pregunta. Salvo los policías. Bueno, puedo tener una curiosidad porque el que escribe es un policía, no es que agarre cualquier. No, caso. No, está claro. Dijo, el policía no nos dieron los barbijos, yo me pregunto, ¿es necesario? Me pregunto. No, nada más. No, para mí que no. Bueno, es una duda mía. No, bueno, para mí que no. Bueno. Camila, ¿a qué temperatura se muere el virus del orto este? Ya está todo. Ya estamos en la gran. No, pero. Lo pongo en el microondas. Rompió la ventana, ponele. Se dice, vamos a buscar el lado positivo. El frío que hace acá adentro quizás me está matando el virus. No, el frío le da mejor espacio para eso. Claro. No. Exacto. Bueno, a ver. 8:31. ¿Qué canción tenés para poner ahora? A ver. Vamos a poner algo bueno. Yo no quiero. Claro. Bueno, bueno, bueno y chao. Buenísimo. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación y una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel. No se entera ni que el mundo da vuelta. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Anarquía. Yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que darte en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Y quisiera ver al mundo de fiesta. Yo tantas chicas gastadas y tantos tontos de ti. Yo no sé si vivir dando respuesta. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera, no mi amor. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo creo que todo es una mentira. Yo no quiero, yo no quiero, yo quiero, yo no quiero. Imposible. Ruge la mar embravecida. Rompe la onda desde el horizonte. ¡Vamos, qué viernes, carajo! Con la majestad del sol. 8:35. Sí. Elementos. Ay, vino Vicentico. Para descubrir. Ah, estaba imitando a Vicentico y yo no me daba cuenta. No te hagas, Jaime, no te hagas. Hablando de Jaime, esa es una. Una de las noticias de la mañana, te hago el de qué se trata. La tapa de Clarín dice que el reemplazante de Jaime, el cuestionadísimo secretario de Transporte, era uno de los que lo acompañaban en los viajes de avión que bancaban las empresas por las cuales está denunciado Jaime. Es decir, iban juntitos en el avión. En realidad no es que con el viaje, sino el que iba con él pues se estaba preparando para reemplazarlo. O sea, iba... estudiando, claro, era la capacitación. El tipo tenía que viajar primero en los aviones de aquellos a los que luego le concedían las licitaciones, porque es una manera de ir preparándote para el cargo. No hay que pensar mal. El tipo está estudiando para reemplazarlo. Y esa es una de las noticias de la mañana. Y se traga el sol al horizonte, y el nervioso marzo acá. calmando. Otro de los temas de la mañana tiene que ver sin duda con la gripe A. Titula crítica. El gobierno también dibujó la cifra de contagio de gripe A. Dos días antes de las elecciones sumaban 1.587. Y ayer el ministro de Salud reconoció que hay una epidemia que afectó a 100.000 personas. De 1.587 a 100.000 en cuatro días. Bueno, me parece que por ahí sí habían dibujado un poquitito. Ahí está. Solo el tiburón sigue buscando. Solo el tiburón sigue. El otro tema de la mañana, queremos mandarle un saludo muy especial a Jorge Fino Palacio. Lo queremos felicitar, es el nuevo jefe de la policía porteña, una policía nueva que se está creando y que de algún modo arranca homenajeando, haciendo un tributo a lo que fue la policía toda la vida, ¿no? A mí me parece que siempre que empieza algo nuevo, ¿sí? Tiene que rendir tributo a ver, si Mareco alguna vez no hubiera hecho cordialmente, yo quizás nunca hubiera hecho la pregunta animal, porque es esa clase de entrevista que hacía Mareco. Los elementos emergentes siempre se inspiran en lo arcaico. Exactamente. Los elementos emergentes siempre se inspiran en lo arcaico. Raymond Williams. Entonces, hoy festejamos entonces que la nueva policía de Macri, que funda Macri, Copada, Pro, Super, Nunca Taxi, etcétera, tenga de jefe a un señor que ya estuvo procesado, aunque luego fue sobreseído, ahí me fijé, por la represión del 2001. Que esté a tres semanas de caer procesado por la causa AMIA, porque avivaba a los que los iban a allanar, aparentemente, de eso se lo acusa, y a 15 días del aniversario del atentado de la AMIA, el tipo, ya tenemos el jefe de policía, a uno, al nuevo jefe de policía, ya está en la causa AMIA. Es como un homenaje a lo que fue la policía, ¿no? Como, me gusta eso, lo nuevo pero tributando, reconociendo a los anteriores, a los que verdaderamente gestaron. Por ejemplo, la nueva policía ya tiene el jefe de policía puesta por Macri y anunciada tres días después de las elecciones, porque parece que, viste, que una cosa es Gabriela, una cosa es Gaby y Mauri, una cosa es Gaby y Mauri, y otra cosa es Michetti y Macri. Cuando están en campaña son Gaby y Mauri. Ahora es Macri quien pone a este señor, a quien apodan Fino, desconocemos por qué, Jorge Fino Palacio, que ya tuvo. ¿Cómo haces una policía nueva? Si no hay secuestros, por ejemplo, si no hay secuestros por tres años, ¿cómo haces para que esta policía también tenga vínculo con mandos secuestradores? Bueno, pones un jefe de policía que ya fue llamado por teléfono por uno de los de la banda que secuestró a Axel Blumberg. Ya está. No tenés que esperar que suceda. Me gusta mucho, entonces queremos felicitar de acá al gobierno de la ciudad y por supuesto queremos felicitar al amigo Palacios, que me debe estar grabando y a por su cara. Yo estoy mirando fijamente los ojos y él a mí, que está en la tapa de página 12, ya le quiero pedir disculpas, ¿eh? Yo lo miro fijo y lo que me nace naturalmente es decirle, te juro que era un chiste, lo dije sin querer, te pido mil perdones, sí. Sí, no, para esto prefiero Jack Bauer. Bueno, 8:40, de eso se trata la mañana. Mejor imposible. Hasta las 9. Con Gerardo Rosín. Sin ninguna aclaración ni nada, un tipo, voy a contar algo, no. Tipo, manda un mensaje que dice textualmente: hola, ¿hablo con la casa de Teodoro? No, habla Doroteo. Uy, disculpe, porque al revés. Muy bueno. De la nada, ni voy a poner un chiste. No, un tipo mandó el chiste y es un genio. No lo firma nada, si bien es grave lo que pasa, de hecho, acá cerca, en una escuela de Claypole, murió una nena por meningitis y hay una entrada por gripe. Me parece que asustan demasiado a la gente. Mirá. No. El problema es que no, es que nosotros nos dedicamos a agarrar noticias por, con la que asustan a la gente y a hacer pelota a los que asustan. Ese ha sido nuestro oficio estos meses. Cuando hablas con seis médicos que te dicen que no estás exagerando, que 100.000 es un montón y que el contagio es verdaderamente es de muy alto contagio esto que está sucediendo, me parece que no. Al final no, mira, mientras hablamos llega, denuncian a Rosario dos nuevas muertes por influenza. La verdad es que me parece que esta vez no. Y que la única manera de prevenirlo es hinchando la pelota por radio. Yo me decía uno de los médicos con los que hablé. Yo tengo un tipo, me dice, un paciente inteligente, culto, de clase media, no sé cómo explicarle. Un tipo bien, me dice, sí, es fácil. Un tipo que sabría elegir qué computadora comprarse. Yo no sabría. Tipo que puede elegir entre una computadora y otra. O sea, un tipo que tiene algo en la cabeza y acostumbrado a elegir, decidir cosas, ¿no? tiene los síntomas que anuncian una gripe A. La fiebre, el médico le dice, ahora vos te quedás en tu casa, y tu esposa también, y tus hijos también. Llamo a la noche, a ver cómo está, pasame con tu hijo. No, salió. ¡Loco! ¡No para más! Yo sé que es insoportable quedarte en, un fin de semana entero sin salir de tu casa con tu familia, pero no se para más. Es decir, el tipo me decía, o entendemos que de verdad, de vez en cuando, tenemos que hacer cuenta que somos una sociedad, o estamos fritos. Estamos fritos. Nosotros tenemos gente que conocemos. Si uno no era, bueno, como todo. Para mí es así. 4535-4210-011-10-011-MEGA. Una cortita, dale. Buena gente. Bien, decíamos que ya se pusieron en venta las entradas para el partido entre Huracán y Vélez. Están los hinchas de Huracán. Escuchen, desde ayer a las 4 de la tarde, otra que la gripe porcina, el frío, la gripe común, desafían todo desde las 4 de la tarde haciendo cola, durmieron en la puerta del estadio para empezar a comprar las entradas que se acaban de poner a la venta a las 8. Hay solo 4.500 tickets para la gente de Huracán. Por eso esta ansiedad de tantos hinchas sentados en la puerta del estadio con mate, compartiendo mate también, con sillitas. Bueno, ¿qué cantaban? No me importa la gripe porcina, a los quemeros los sigo a donde van, va a estar repleta la cancha. Y estaba pensando algo, el hincha por ahí va a ir a la cancha desafiando la gripe porcina, porque en realidad el que va a la cancha todos los fines de semana arriesga su vida siempre, cada vez que pisa el estadio. Es algo que tenía ganas de decir, porque la inseguridad que hay en las canchas es otra epidemia que no hemos logrado erradicar. Así que tal vez por eso ya no le tiene demasiado miedo al virus. Pero recordemos que se van a vender barbijos con la B de Vélez, ya están en venta por 5 pesos, y que el gobierno va a repartir barbijos y también alcohol en gel para el partido del domingo, que va a definir un campeón. Ok, Gaby. Recordar que los espectáculos por ahora están ahí para que vayas, no hay ninguna prohibición al respecto, y que vamos del estreno más fuerte de la temporada, como es de esta semana, La Era de Hielo 3. Recordar que está buena, que te vas a reír mucho, así que como te vas a reír mucho, lleva a barbijo, porque vas a salpicar seguro, y que así como está esa que se estrena en más de 100 salas y que está la copia en 2D y en 3D, tenés un estreno más chiquitito en una salita en Constitución, que es la sala que es Arte Cinema, ahí en la calle Salta, que se estrena allí, Return to Bolivia. Return to Bolivia es un documental que muestra cómo es vivir en otro país, cómo es vivir lejos de los tuyos. Un documental que hizo un señor que se llama Mariano Raffo, que le puso la cámara como muy desde adentro, como si fuera él también un familiar, a una pareja con sus tres hijos, y el camino que hacen para tratar de encontrarse con los abuelos de los chicos y los amigos, e ir encontrando esos afectos en el camino. Return to Bolivia es otro de los estrenos valiosos de esta semana, que se da únicamente ahí en el Arte Cinema. Perfecto. Miren, ¿salió Paparazzi? Sí, salió Paparazzi. El dato para mí destacado hasta ahora de lo que pude ver, nota Mercedes Oviedo, la chica linda que estaban todos contra Juan, y que es la exnovia de Gonzalo Heredia, que ahora sale con Cecilia Roth. Sale, es linda la chica, Pero el dato periodístico para mí destacable de toda la edición es, curioso, dice, 2 puntos, Oviedo tiene 25 años, la misma diferencia que se llevan Roth y Heredia. Comentario matemático, simpático, ¿no? Aritmético. No sé si para Cecilia. Estaba marcando su destino, que cuando cumpliera 25 años, su novio le iba a dejar por una mujer 25 años mayor. Una cosa así, ¿no? Rarísima. Una cosa así. Bueno, 8:45 en un ratito, los ganadores, ¿qué premios tenemos hoy? Estamos regalando, ya tenemos ganadores, ya te lo digo. Es Luis Esquiavia el que se ganó el voucher de Belvedere Sweaters, un voucher por 150 pesos. Felicitaciones, Luis. Bueno, ¿será pariente del funcionario? A lo mejor es del defensor de estudiantes que va a jugar la... De que no le dio a Sandra Bullock. No le dio a Sandra Bullock. ¿No? Bueno, perfecto. Y 8 grados la temperatura. Dale. Mejor imposible. Un viaje de ida. Tu cabello puede verse hermoso, pero esconder daños profundos que solo notas al tocarlo. Por eso, necesitas algo más. Proba hoy mismo las nuevas cremas de tratamiento DAP Therapy. Y en solo 4 aplicaciones, experimenta un pelo para ver y tocar. Nuevas cremas de tratamiento DAP. Pedí tu muestra en DAP.com.ar o en peluqueros contemporáneos a partir de julio. Este sábado en Tendencia, Ari Paluch descubre el lado más desconocido y espiritual de Miguel Ángel Rodríguez, el cómico, el actor, el hombre. Cuando te consideraron un galán, te tuviste que adelgazar, cuidarte y todo eso. Julián Welch comparte con Jorge Ibáñez el backstage del éxito del momento. Osvaldo Laporte, un galán solidario, a solas con Tendencia, cuenta sus nuevas experiencias de vida. Además, como siempre, lo último en moda, desfiles y grandes estrenos. Tendencia, nueva temporada, con la conducción de Verónica Varano. Este sábado a las 8 de la noche por Canal 9. Nucrem es cremoso y tan suave que es difícil compartirlo. Proba Nucrem de Orgalos, un placer incomparable. el diseño, calidad y potencia absoluta de los nuevos sistemas de sonido LG. Y deja conquistar por su increíble potencia, nitidez y alta definición sonora en sistemas, microsistemas y home theater LG. Sistemas de sonido LG. Sonido que conquista. No dejes que un estado gripal arruine tus momentos más especiales. Este invierno, confía en Vic Vitacrena Forte 5 en 1. Descongestiona la nariz y ayuda a aliviar la fiebre y los dolores de cabeza, garganta y musculares. Respira la vida en todos los momentos con la eficacia de Vic Vitapirena. Vic, la marca número uno en estados gripales y resfriados. El alivio que esperamos para fiebres y resfríos. Ese frío descongestivo. Para estar siempre de pie, es seguro y efectivo. Ese frío descongestivo. ¿Y para chiquitos? Ese friolito. Sé parte de Mejor Imposible. Mándanos tu mensaje al 10011 Mega. Mejor Imposible. De 6 a 9 por Mega 98.3. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro. 9 menos 10. Arde el tránsito en Buenos Aires. Claro. Circulación intensa en Panamericana, mano a capital. En General Paz, a la altura de Eva Perón, un camión detenido con desperfectos mecánicos complica la circulación en dirección al Río de la Plata. Hay demoras en el empalme de las autopistas Perito Moreno con 25 de mayo. Accidente en Flores, ocurrió en Avenida Juan B. Justo y Bolivia, chocaron dos vehículos. Lo mismo ocurre en Balvanera, en Avenida Corrientes, al 2100, y en Cristóbal, en Pavón, Urquiza. Perfecto. Nos queda un ratito todavía. Maestro Kieser. ¿Puedo hacer un consejo? Sí. ¿Me permitís? Bien, esto es. Si este fin de semana tampoco besas a nadie, yo siempre le hablo a los perdedores, a los ganadores le habla a todo el mundo. Sí. Este fin de semana tampoco besas a nadie, bueno, consolate. Porque a los ganadores no les interesa nada de lo que uno dice. También, por eso. Así que, si este, ganadores, fin de, chao. Si este fin de semana que está arrancando ahora, ¿sí? No, tampoco besas a nadie, como te suele pasar todos los fines de semana. Sí. Esta vez consolate pensando que estás ayudando a prevenir una gran pandemia. Claro, muy lindo el pensamiento. ¿Por qué no te transaste a nadie? No, viste, porque el tema este de la gripe, ¿no? No, el pensamiento lindo, me gustó mucho. ¿Qué pasa? Ah, la tapa de Paparazzi, sí, fortísima. ¿La leo? Fortísima, sí, sí. Está Moria Kazán en la tapa de Paparazzi. Entrevista explosiva, Moria Kazán contra todos. Y dice, citando, Mirta Legrand es una sinvergüenza. La diva de los teatros, sea Moria, no se calla nada y ataca a media fándula. Le pega a Mirta, a Gasalla, a Carmen Barbieri, a Georgina y a Gerardo Sofovich. Estoy harta de que se cuelguen de mí. Ahora me van a ver todos en tribunales. Sí, está fuerte el tema de la fándula. Se están matando todos. Están jugando algunos que antes no lo hacían, como Gasalla, ¿no? Sí. Que entra, que contesta. Están jugando todos muy fuerte, ¿no? Sí, y la verdad que da como sensación incómoda, digo. No es una chica, doña nadie que tira... Es Moria Kazán tirándole con munición gruesa a Mirta Legrand. A mí no me gusta, me da una sensación de mucha incomodidad. No es lo habitual. Uno, esto lo ve con chicas que empiezan en la revista, sabe que es parte del, no sé, del circuito de promoción. No sé qué pasó, pero no está bueno. Yo todo lo contrario, ¿eh? Yo todo lo contrario, yo los veo así. Todo el tiempo se amigan y se pelean. Y en ese sentido, bueno. Sí, pero sabes, las palabras fueron un poquito subidas de todo. Mira, Georgina hace años que no le ve la cara a Dios en todo sentido. Ridícula, mamarracho. Mirta es una sinvergüenza, que no se dirija más a mí. Carta documento para esta también, me tiene harta. Sofovich debe estar quebrado. Y eso para un tipo soberbio como él le debe doler. ¡Pum! ¡Terrible! Pero, después lucran con las reconciliaciones también. Las promocionan, ponen avisos en los diarios, todo lo que nombraste. Cuando se pelean, se quejan. Y después cuando se reconcilian, le sacan plata. Sí, por eso es un camino, me parece, que sin retorno. Ya cada vez es más fuerte la apuesta. Sí, cada vez se usa más. Cada vez se usa más. Eso no falta. Bueno, yo preparo la mía. Así que una cortita cada uno a Elena. La gripe A llegó a Rosario Central, Rocín. Mientras se prepara para jugar su partido de promoción contra el Grano, Rosario Central quiere un jugador aislado. Nahuel Valentini tiene síntomas similares a los de la gripe A. Todavía no se confirmó que sea gripe A, pero por las dudas lo han aislado. Y además hay otros 6 jugadores de Central que tienen síntomas de gripe, lo que pasa es que no tienen fiebre, pero también los están observando atentamente. Si llega a un plantel de fútbol, la gripe A puede diezmarlo tranquilamente, puede directamente no poder presentarse a los partidos. Hay un caso solo por ahora, que es en Nueva Chicago, Alejandro Martinucho se llama el futbolista, pero lo aislaron a tiempo y no contagió a ninguno de sus compañeros, pero este sí está confirmado que tiene gripe A. Perfecto, bueno, gracias Ángela. De nada, un placer. Preciosa. Preparame una de calamar, a ver si la puedo meter antes de que termine el programa. Sí. Novedades en la tele a las 11 de la noche hoy. Por un lado, Canal 13 pondrá en pantalla a Un Amigo en el Infierno, este trabajo que hizo Osvaldo Laporte como enviado, embajador de buena voluntad del ACNUR, del Comisionado para los Refugiados. Se fue allí al Congo. Vamos a ver imágenes que reflejan esta experiencia que, bueno, se ve como fuerte, emotiva, digo, se lo vio conmovido en los avances que puso Canal 13 al aire. Eso es hoy a las 11 de la noche. Y a la misma hora en Canal 7 arranca el programa de Pinti, Pinti y el Cine, que va a estar como invitado Guillermo Francella. Cuando termina el fútbol de los viernes, hay fútbol de los viernes hoy, ¿no? Sí, claro. Bueno, cuando termina, ahí arranca Pinti y el Cine, el nuevo programa del 7. Bueno, yo quería decir algo a propósito de la violencia familiar. Vos sabés que en España es un tema de Estado grosso. Es como si Clarín ponele en su revista dominical, una vez por mes tuviera que dedicar una tapa al tema, y como si hubiera sido tan importante como las candidaturas testimoniales acá. Es decir, fue tema de las últimas elecciones, y la cantidad de casos de muertos por violencia familiar, por violencia contra la mujer, no llega a los 100. Por año en España llega a 94, en la Argentina llega a 110 y a todo el mundo le chupa un huevo. De a poco nos vamos acostumbrando. Ayer un matrimonio de profesionales medio discutieron, ella dijo que se quería separar, pum, se cargaron a la abogada. A veces no aparece como un crimen vinculado de género, pero dispara todos los chistes que facilitan otros, como el caso de Norita del Mazo. Y en muchos otros casos, efectivamente, son presentados como crímenes pasionales. Algo que, la verdad es que es una locura, ¿no? Pensar que la pasión tiene que ver con una violencia contra un género entero. Los maridos nerviosos están cargando a más esposas de las que se cargaban, y la mujer está siendo, como en tantos otros lugares del mundo, víctima de una violencia, de la puerta para adentro, muy fuerte. Y acá todo el mundo le chupa un huevo. Hoy especialmente, parece que fuera a propósito, ¿no? Pero hay una movida en el gobierno además para anular el número histórico de denuncias de la mujer y meterlo en el número de denuncias en general, para que vos después, si quieres denunciar a su marido, apriete el 4. Claro, está por convertir en una opción del otro teléfono. Creo que es el 147. Me parece que lo quería comentar. Es un tema mucho más serio del que parece. Hoy, cuando matan a una mujer, la noticia no pasa de las páginas de atrás del diario. Solamente un policial. Y yo creo que con el tiempo va a tener que ganar espacio en las otras secciones. Hay que discutir en información general. ¿Qué pasa con lo? ¿Por qué es tan fácil matar? ¿Y por qué se está pegando tanto a la en Argentina? Y habrá que ponerle las columnitas de opinión de gente que sepa mucho y opine. Y con el tiempo habrá que lograr que ese tema pase todavía más adelante a la parte política del diario y que los dirigentes se ocupen de lo que está pasando. Y quizás con el tiempo que vaya a la tapa del diario. Estamos matando esposa, mina, novia, como locos. Y en el país que más se preocupa del tema, matan menos mina que acá. Por violencia doméstica. Lo quería decir, 8 y 56, dame una de las que me gusta a mí. Cualquiera. A ver. Sí, me gusta. Melda Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Si la crónica Verónica reacciona, la Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño.